Oscilador armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, Centro Mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Agramunt. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en @oa_podcast, y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Así que gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. ¡Comenzamos! Alberto Parisi, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí para dar otra palabrita relacionada con la física. Y ojo que hoy no va a ser una palabrita, hoy va a ser una especie de conjunto de palabras. Me estás haciendo ya de todo en esta sección, porque hemos visto palabras sueltas, evidentemente, tipo diccionario. Hemos visto palabras con nombre y apellido. Sí. Hemos visto términos que no tienen mucha relación, pero vienen bien comentarlos juntos. Hemos visto de todo. ¿Hoy qué me traes? Bueno, hoy te voy a traer lo que los profesores de lengua llamarían un sintagma nominal. ¡Ostras! He retrocedido unos cuantos años. Vale, hoy traigo sintagma nominal de física, no palabras de física. Esto ya es pasar el diccionario a otro nivel, ¿no? Pero, a pesar del nombre raro que le acabo de poner, nuestros oyentes amantes de la física, que esperemos que sean muchos, les va a sonar mucho y les va a gustar esto que le vamos a contar. Tengo unas ganas tremendas de oír ese sintagma nominal. ¿Cuál es? Así que dispara. Pues nuestro sintagma de hoy es fuerza de Coriolis. ¡Ah, hombre! Muy famosa en algunos ámbitos y en algunas disciplinas que seguro que comentaremos. Exacto. Pero interesante sin duda. La fuerza de Coriolis es una fuerza que recibe el nombre del físico que la describió, que es Gaspard Gustave de Coriolis. Oye, te has gustado, ¿eh? Es que el francés es un idioma muy chulo. Es un físico francés que vivió en el siglo XIX y que fue el primero en describir esta fuerza, que es una fuerza de inercia. Es decir, una fuerza que algunos observadores ven como fuerza y otros que los ven desde fuera dicen no, eso no es una fuerza, está pasando ahí otra cosa. Vaya. Otro día hablaremos de fuerzas de inercia. Sí, es curioso eso, es curioso. La fuerza de Coriolis en concreto es una fuerza que aparece en sistemas que están girando. Vale. ¿Vale? Siempre aplica a sistemas que están girando. Okay. Entonces voy a explicarla yo ahora con un tío vivo, pero podríamos explicarlo con otro tipo de cosas. Vale. En un tío vivo, ¿qué es lo que tenemos? Pues una especie de disco que está girando y la gente se suele sentar en el extremo, en el borde del disco. Vale. Pues para hacer esta explicación vamos a poner a una persona en el extremo donde se suelen sentar y a otro que está al lado del palo, digamos. En el centro, digamos. ¿Vale? En el centro del tío vivo, que se están mirando el uno al otro. Vale. ¿Vale? Y digamos que el tío vivo gira en sentido horario, ¿vale? Vale. En sentido de las agujas del reloj. Okay. Entonces, desde el punto de vista de estas dos personas, ninguno de los dos se está moviendo. Ellos simplemente se están mirando a la cara. Siempre en la misma... Exacto. Y es el resto del universo el que da vueltas a su alrededor, pero ellos se están mirando y ninguno de los dos se mueve. Correcto. ¿Vale? Desde el punto de vista de fuera, lo que vemos es que ambos se están moviendo en sentido horario, pero, y aquí llega la parte importante, que es característica de sistemas en rotación, uno de ellos está moviéndose poco, el del palo, está haciendo un movimiento circular pequeñito, con lo que no se mueve demasiado rápido, y otro, el que está en el borde, está moviéndose bastante rápido. Correcto. Y de hecho, cuanto más grande sea el tío vivo, más rápido se ha de mover. Correcto. Porque para que ambos estén girando al mismo tiempo, pero uno esté a 25 metros, pues ese 25 metros tiene que estar moviéndose súper rápido. Evidentemente, el espacio recorrido por uno y por el otro no tienen nada que ver. Es mucho más grande el que está en la parte alejada del centro. Efectivamente. Entonces, ¿cuándo aparece la fuerza de Coriolis? Pues aparece cuando yo quiero trasladar un objeto entre esos dos puntos distantes del sistema que está girando. Vale. Entre el que está en el palo y el que está en el extremo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que el que está en el palo tiene una pelota. Vale. Y que se la quiere pasar a su amigo. Desde el punto de vista de ellos, es una trivialidad. Dicen, bueno, está enfrente de mí, pues yo la lanzo en línea recta y le va a llegar a mi amigo que está enfrente de mí y se acabó, ¿no? Y además siempre está enfrente, justo. O sea, claro, que no tiene parece, más misterio. Parece una chorrada, pues ¿cómo no le va a llegar la pelota, no? Pero si hacemos este experimento y el del palo lanza la pelota a su amigo, resulta que va a ver la pelota yéndose a su izquierda a todo trapo y su amigo pues no va a recoger nada. La pelota de repente se va a ir hacia la izquierda. Bueno, pues desde el punto de vista de nuestras dos personas en el tío vivo, la fuerza que ha actuado sobre la pelota y que se la ha llevado a la izquierda, como si fuera una especie de viento fuerte que ha soplado, es la fuerza de Coriolis. Ajá. Esta cosa es la fuerza de Coriolis, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente la fuerza de Coriolis? Pues en realidad es muy fácil de entender, porque visto desde fuera, lo que estamos viendo es el del palo está moviéndose muy poquito a poco. Está haciendo un movimiento circular con muy poco movimiento lateral, digamos. Mientras que el que está en el extremo está moviéndose muy rápido. Está haciendo un movimiento circular con un movimiento lateral fuerte. Uh-huh. Entonces, cuando el del palo lanza la pelota a su amigo, él está haciendo un lanzamiento en la dirección del radio, como hacia afuera del tío vivo. Correcto. Y esa pelota recibe el impulso hacia afuera que esa persona le da, pero también recibe el impulso lateral que esa persona tenía por estar girando. Y el que está al lado del palo tiene un impulso lateral muy pequeñito. Entonces, su amigo, que tiene un impulso lateral muy grande, adelanta a la pelota a lo bestia y desde el punto de vista de ellos es la pelota la que se ha ido pues, hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia donde sea. Pero en realidad lo que está pasando es que la pelota ha seguido el movimiento normal dado los impulsos que tenían y es el amigo el que se está moviendo súper rápido y es el que ha adelantado a la pelota y por eso la pelota no le ha dado. Digamos que es el resultado de ese movimiento y ese giro, exacto, por así decirlo. A veces se dice que estas fuerzas, que se llaman fuerzas de inercia, otro día hablamos de fuerzas, sí, de inercia en general, claro, son fuerzas ficticias, no son fuerzas que no existen, porque cuando lo ves desde fuera dices, es un resultado de la inercia que tenía la pelota, ¿no? Si la pelota tenía una inercia lateral pequeña, pues se va a ir poquito hacia el lado, mientras que el otro tiene una inercia lateral grande, así que se mueve mucho más rápido. Yo no sé si llamarles fuerzas ficticias, porque para las dos personas que están en el tío vivo son como muy reales, ¿no? Correcto, claro. Ellos las ven muy claras. Sí, se refiere a ficticia, pues que no hay un contacto, digamos que... Eso es como que cuando no... empujo algo, que sí que ves una fuerza, que estoy haciendo una fuerza, o la gravedad o algo. Sí, no hay realmente un viento que se esté llevando el balón, ¿no? El balón se lo está llevando, claro, la inercia. Es una consecuencia de la situación en la que están, sí, y visualmente tú ves como que ha girado la pelota cuando no hay nada que la ha hecho girar, entre comillas, que exacto, se ha girado por el movimiento, ¿no? Pues simplemente por tu falta de información. Correcto. Al estar en un sistema en rotación, tú tienes que meter en las ecuaciones que estás girando y que por lo tanto va a haber una inercia distinta. Uh-huh. Bueno, pues esta fuerza de inercia es la fuerza de Coriolis. Uh-huh. Estabas hablando de giros, sí, ¿vale? Y aquí vivimos en un sitio que está girando constantemente. Ay, ay, ay. Y yo he oído hablar mucho de la fuerza de Coriolis en cuestiones meteorológicas porque tenemos fluidos constantemente sobre superficies girando constantemente. Yo ahí hay fuerzas de Coriolis seguro, ¿no? Ahí te estás refiriendo al planeta Tierra, claro. Claro, el planeta Tierra está girando y el planeta Tierra, igual que nuestro tío vivo, tiene zonas que giran muy rápido y zonas que giran muy lento. Si uno está en el polo norte geográfico, va a estar simplemente dando vueltas sobre sí mismo y no va a estar desplazándose apenas. Es el equivalente de la persona que está al lado del palo en el tío vivo. Claro. Pero si uno está en el Ecuador, está girando mucho más rápido porque está recorriendo 41.000 kilómetros cada día. Claro. Mientras que el del Polo Norte recorre 0 metros cada día. Solo, correcto, da la vuelta sobre, sí, sobre sí mismo. Un mareo que vamos, pero vamos. Exacto. Vuelta. Entonces, si alguien lanza una pelota desde el Polo Norte hacia el Ecuador, va a pasar lo mismo. El del Ecuador va a adelantar a la pelota y no la va a recibir. Pues resulta que las masas de aire, claro, las nubes, las borrascas que se mueven de norte a sur o de sur a norte sufren este efecto. Cuando vienen del Ecuador y suben para arriba, se mueven ellas lateralmente más rápido de lo que se mueve el suelo y adelantan al suelo. Y cuando hacen lo contrario, cuando van del norte al sur, en el hemisferio norte siempre, se mueven ellas más lento de lo que se mueve el suelo y el suelo las adelanta a ellas. En el hemisferio sur es al revés. Correcto. En el hemisferio sur es moverse de sur a norte lo que hace que el suelo te adelante y moverse de norte a sur lo que hace que tú adelantes al, uh-huh, suelo. Esto parece un trabalenguas, ¿eh? No, pero es entendible por el movimiento que decías, ¿no? Y dicho de una forma mucho más sencilla, en el hemisferio norte es como si el fluido girara hacia la derecha. Hacia su derecha. Hacia siempre. Su derecha, exacto, evidentemente. Me pongo en el sitio del fluido. Ja. O de la pelota que va avanzando, me da igual. Sí. O de la masa de aire que se está moviendo. Sí. Según ella, si yo mirara al final qué ha hecho, moviéndose en línea recta, giraría hacia la derecha en el hemisferio norte y giraría hacia la izquierda en el hemisferio sur. Y eso significa movimiento horario en el hemisferio norte y movimiento antihorario en el hemisferio sur. Que eso engancha de por qué las borrascas se mueven hacia un lado o giran en un sentido en el hemisferio norte y giran en otro sentido en el hemisferio sur. Exacto. Se debe a que la Tierra no es un tío vivo, son dos. Correcto. Es un tío vivo que gira en un sentido cuando estás en el hemisferio norte y que gira en el sentido contrario en el hemisferio sur. Claro. En definitiva, y de forma más sencilla, las borrascas en el hemisferio norte giran en sentido antihorario y los anticiclones en sentido horario. Y como has dicho que tenemos dos tíos vivos, pues en el otro lado, en el hemisferio sur, pues es exactamente al revés. Menos mal que lo has dicho tú bien, porque yo lo iba a decir al revés seguro, ¿eh? O sea, en esto yo es una tengo cosa... que meter la borrasca en el Golfo de Cádiz que mete viento de Levante aquí en Valencia. Entonces así me acuerdo. Cosas mnemotécnicas. Si no me lío. Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de la Tierra y de fuerza de Coriolis, hay una cosa que creo que no deberíamos dejar de mencionar, que es este asunto de que el agua gira en los Hombre, lavabos por favor. Y tal por la fuerza de Coriolis. No. Eso es mentira. Eso no es así. La fuerza de Coriolis en algo tan pequeñito como un lavabo es ridículamente pequeña y no hace girar a nadie. Fijaos que la fuerza de Coriolis se nota cuando yo lanzo algo desde el palo del tío vivo hasta el extremo. Pero si mi amigo, en lugar de estar en el extremo, está a 3 centímetros de mí, pues la fuerza de Coriolis va a ser muy pequeñita, porque la diferencia de velocidad entre ambos es también muy pequeña. Hace falta un recorrido grande y hace falta una masa grande, o de agua, que podría ser también, o de aire en este caso, como las masas de aire. Esos vídeos que hay uno al lado del Ecuador, que se va a un lado y gira a un lado, y se va al otro lado y gira al otro lado, les están tomando el pelo, vamos. Les están timando, efectivamente. Hay dos cosas que hacen que el agua gire en una dirección o en otra, en un lavabo o en un recipiente pequeño. La primera es la velocidad inicial. A veces el grifo no está exactamente en el centro. A veces el grifo tira el agua un poquito para la derecha, y entonces la geometría del lavabo hace que vaya en una dirección, y... simplemente a veces los lavabos no son del todo simétricos. Correcto. Y encauzan el agua en una dirección. Hay mucha física ahí en ese lavabo. Claro, exacto, hay mucha física ahí, pero no se debe nunca a la fuerza de Coriolis, porque la diferencia de velocidad de rotación entre la parte de un lavabo y otra es tan pequeñita que no se puede observar a simple vista. De hecho, este experimento se ha hecho. Sí. Sí, este experimento se ha hecho con grandes cubas de agua que las mantenían durante 3 o 4 días muy quietas para que perdieran todo tipo de movimiento propio, todo tipo de velocidad inicial, y entonces abrían un agujerito en el centro de la cuba. Y tardaba del orden de 12 horas en notarse que aparecía un movimiento. Del orden de 12 horas cayendo el agua, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que son cubas realmente muy grandes que han de estar muy quieta el agua para que veas la fuerza de Coriolis. Mira, donde sí que tenemos un efecto de Coriolis que lo podemos ver muy fácilmente, y quien viva cerca de la costa y haya ido a la playa lo verá, y quien no, pues también, como vamos mucho a la playa en vacaciones y demás, lo podemos ver. Ajá. Y es la brisa marina. ¿Ah, sí? La brisa marina, si os ponéis justo mirando al mar, veréis que llega un poquito desde la derecha. ¿Vale? No llega recta, no llega perpendicular a la costa, sino que viene un poco, por ejemplo, en Valencia, la costa, pues miramos hacia el este, pues viene del sureste, ¿no? Un poquito desde la izquierda, de la derecha. ¿Por qué? Pues por la fuerza de Coriolis. Pongámonos en el lado de la brisa, no en el nuestro. Ajá. Si yo soy la brisa y vengo desde el mar, soy un fluido que me voy moviendo en el hemisferio norte, y ¿hacia dónde giro? Hacia la derecha. Ajá. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues lo que estábamos diciendo, llegaré a la costa pues desde ese sureste, podríamos decir, o de esa parte que estábamos diciendo. Fijarlo, es muy fácil dibujarlo. La próxima vez que vayáis a la playa, lo pensáis, y ahí sí que tenemos un ejemplo de Coriolis. Yo voy ahora a hacerle una especie como de confesión a la audiencia, que es que la fuerza de Coriolis ha sido toda la vida mi némesis de la divulgación. Yo hablé de la fuerza de Coriolis hace la tira de años en la radio. Es difícil de explicar si no tienes un dibujo. Con un dibujo es fácil. Muy fácil. Y sin dibujo es un poco complicado. Y ese día yo creo que es el día que más la he liado en la radio en mi vida. ¿Tenías una espinita clavada con Coriolis? Pues la tenía, y a ver si los oyentes me dicen que me la he quitado esta vez. Yo creo que te la has quitado. Si los oyentes lo han entendido, entonces me la he quitado definitivamente. Yo creo que te la has quitado. Y si a alguien le ha quedado alguna pequeña duda, que vea una animación en internet, que hoy en día todo se encuentra, y verá cómo es muy lógico ver que hay ahí un movimiento ficticio, por así decirlo, ya sé que nos gusta, ¿no? Una fuerza ficticia que hace que aparentemente esa pelotita ya ha girado. Exacto. Y ya está. ¿Alguna cosa más para terminar con Coriolis? No, ya hemos pronunciado hasta bien su nombre y todo, así que estoy satisfecho. Los franceses que nos estén escuchando se estarán descojonando, amigo. Hola, la c'est magnifique. Fantástico, Alberto. Oye, ¿te quedas hoy a la tertulia, que viene además una amiga nuestra? Sí, me apetece. Hoy me apetece mucho. Más este mazo, ¿eh? Sí. Temazo. Y además, no vamos a decir nada. No se puede hacer spoilers. Nada, no hacemos spoilers. Lo ha leído todo el mundo, pero da igual. Sí, spoiler en los podcasts. No tiene gracia, ¿verdad? No tiene sentido. Bueno, como es una amiga, vamos a recibirla como se merece. Desde luego. Vamos a la tertulia. La tertulia. Alberto Aparici, tal y como hemos prometido, pues aquí estás de nuevo conmigo. Efectivamente, hoy me quedo. Doblete. Sí, ya era hora porque en las primeras entrevistas no me quedaba nunca y ahora pues ya, o sea, ahora estás, un poquito estás más ahí, serios, ¿no? Estás ahí... Como unos profesionales. Interviniendo más. Exacto. Bueno, Alberto, además hoy nos traes a alguien muy especial para este programa. Bueno, efectivamente, os traigo a alguien a la que voy a presentar, pero que en realidad todo el mundo conoce, que es Valentina de Romeri. Valentina, muy buenas. Hola, muy buenas. Antonio, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte en algo que no sea una mini sección, en algo un poquito más largo. Efectivamente, un placer para mí estar como siempre de vuelta en Oscilador Armónico. Y esta vez al otro lado del micro. Sí, se me hace un poco raro, la verdad. Hoy te ha tocado. Y ya entiendo a nuestros invitados que a veces llegan aquí con un poco de nervios, porque además yo sé que sois muy malos en hacer preguntas. Pero bueno, pero si nosotros... Qué mal has empezado, no le digas nunca eso a alguien que te va a hacer preguntas. Somos una balsa de aceite, este programa es todo... Es broma, ¿no? Pero bueno, qué bien. Nada. Bueno, pero... bueno, preséntanos. Exacto, o sea... Para quien no la conozca un poquito más, ven. La conocen los oyentes, pero vamos a hablar un poco de su biografía científica, ¿no? Como hacemos con todos los invitados. Bueno, pues Valentina es física de partículas, como saben todos, y trabaja en esta especie de campo gigantesco que es un cajón desastre que llamamos física más allá del modelo estándar, ¿no? Ella se graduó en la Universidad de Turín, su doctorado lo hizo aquí, en el IFIC, en cotutela con la Universidad de Turín, o sea que mantuvo ahí cierta conexión, y ha realizado luego estancias postdoctorales en Francia, en Madrid, y luego también ha estado en Estados Unidos, en Chile, y ya en 2019 pues decidió volver a casa, no sé si por Navidad, y forma parte del personal del IFIC ahora mismo. La investigación de Valentina gira en torno, como toda la más allá del modelo estándar, a posibles nuevas partículas que no estén contempladas en este marco que se llama modelo estándar, ¿no? Y eso la verdad es que nos lleva de manera bastante directa al tema de hoy, porque la materia oscura, si es que está ahí, tiene que estar hecha de alguna cosa. Y esa cosa, pues no pueden ser las partículas que conocemos hasta ahora, porque las del modelo estándar no encajan con estas propiedades. Ahora hablaremos mucho de eso y contaremos muchos detalles, ¿no? Así que, bueno, físicas como Valentina han encontrado en la astrofísica y en la cosmología un nuevo terreno al que aplicar lo que ya sabían sobre de qué está hecha la materia. Pues Valentina de Romeri, hola de nuevo. Hola de nuevo, un placer otra vez. ¿Qué hace una italiana en España? Pues trabaja, investiga. Por ejemplo... Una ciudadana de pro, ¿no? Por ejemplo... ¿Por qué? O te lo digo de otra forma, ¿por qué España? Bueno, porque España es muy bonito. Uh-huh. Me gusta mucho, la cultura culturalmente es muy cercana a Italia y se está muy bien, así que ¿por qué no? Uh-huh. Sí, yo creo que a los españoles nos pasa lo mismo, ¿no? Que Italia es un país hay al que cierta nos gusta conexión, ir. Sí, entre los dos países, así que nos llevamos bien, de espero. De todas formas, tú esto lo dices con propiedad porque has visitado un montón de países. Nosotros así nos es. Reímos entre el equipo de los viajes de Valentina. Porque, por ejemplo, por que curiosidad... Que si este no fuera un programa de ciencia, sería una sección, claramente, sí. Del programa. Vamos, yo tengo unas ganas de hacerla que no os lo imagináis. Vamos, me sale la vena magazine ahí que no veas. Próximamente. Pero, claro. Para que la gente se sitúe, ¿en cuántos países has estado este año? Este año, guau, la pregunta es complicada. Mira, no le has dicho en su vida. Has dicho este año y ya lo has puesto en problemas. Ay, no lo sé, no lo he contado este año. Te puedo decir en total. Porque eso sí, tenemos una lista, tenemos como una competición interna en el grupo, sí. Creada por Avelino, por cierto. Hola, Avelino, ¿sí? Que se llama el P-Index, el número de países que, ajá, cada uno de nosotros hemos visitado. Vale. Y parece que yo estoy liderando esta competición. No lo dudaba, parece que... Con 41 países que van a llegar 42 a final de año. ¿Porque te vas a dónde? A Colombia. Colombia. ¿Y estuviste este verano en...? En Tanzania. Muy qué guay. Bien. Sí, muy recomendable, muy bonito, me gustó mucho. ¿Has visto, Alberto, lo que hace viajar? Sí, yo tengo dos amigos que ojo, se han estado y en me encontré, me crucé ahí en el camping en Tanzania con otro científico muy famoso de que estudia materia oscura. ¿Ah, sí? Tú imagínate ahí en mitad de Tanzania, por la noche, viendo las estrellas allí en el Kilimanjaro, al lado del Kilimanjaro, y de exacto. Repente empieza... hablar dos personas de materia oscura. Si estás en el Kilimanjaro y de repente alguien dice, ¿pero cómo va a ser ultraligera la materia oscura? Hombre, no digas tonterías. Así es. Bueno, Valentina, has venido aquí a contarnos más cosas que los viajes. Aunque lo de los viajes de Valentina yo lo dejo ahí, que seguro que tiene algo. Porque vamos a hablar sobre todo de materia oscura o de física más allá del modelo estándar. Pero nos vamos a centrar en materia oscura porque creo, Alberto, que además esta semana que viene se celebra un día un poquito especial de la materia oscura. Sí, efectivamente. Todos los años, el día 31 de octubre, en la comunidad de física de partículas lo ha marcado como el día de la materia oscura. Esto es una cosa que viene un poco de Estados Unidos porque para ellos es el día, pues, de las cosas oscuras, misteriosas. Halloween. No sé. que... Quizás. Claro, es el día de Halloween, efectivamente. Entonces, es una iniciativa que emergió de la comunidad estadounidense de física de partículas y poco a poco pues se han ido sumando otros países. El IFIC participa desde hace varios años y en concreto en las alrededores de Valencia este año vamos a organizar dos eventos. Dentro de dos días, el viernes 27, yo voy a estar en Castellón, en el Planetario de Castellón, a las 6 de la tarde, hablando de materia oscura. Y el lunes 30 va a estar Olga Mena en el Museo de las Ciencias de Valencia a las 7, hablando de materia oscura. Y hoy está aquí Valentina para hablarnos de materia oscura. Así que mira, el combo hit. Valentina, cuando oímos hablar de materia oscura, siempre oímos que no sabemos lo que es. Ahora entraremos en eso. Pero ¿cómo definirías entonces tú qué es la materia oscura? Pues yo diría que la materia oscura es una de las componentes fundamentales del universo, una de las componentes más importantes, aún así muy misteriosa, y por eso la celebramos el día de Halloween, porque pues no sabemos todavía cuál es su naturaleza, de qué está hecha. Sin embargo, sí que sabemos que, pues como decía, es una componente importante. Porque mira, al día de hoy lo que conocemos del universo, lo que sabemos es que está, bueno, la materia que nos compone a nosotros, a los planetas, a las estrellas, la que llamamos materia visible o bariónica, que está compuesta por unas partículas como los protones, los neutrones, que son bariones, y también por leptones, como el electrón, pues solo suma hasta más o menos el 5% del contenido total del universo, o incluso un poquito menos. Luego hay otra componente también muy misteriosa y muy relevante, que es la energía oscura, que suma más o menos el 70% del contenido total en energía y materia del universo. No sé si hemos hablado de energía oscura en el oscilador armónico. Creo que no todavía. Tangencialmente, creo. Tangencialmente. Solo. Sí, hay que dedicarle un programa entero. Sí, hay que coger Tendremos que invitar a alguien para que nos hable más en detalle de esto. Tema heavy, ¿eh? Tema heavy. Sí, sí. Muy heavy. Heavy, pero muy chulo. Lo haremos. Yo diría aún más misterioso que la materia oscura, pero bueno, nosotros nos centraremos en la materia oscura, que es la componente que constituye más o menos el 25% del contenido total en energía y materia del universo. O si nos centramos solo en la parte de materia sería más del 80%. Entonces, veis que, digamos, es una componente muy, muy relevante. Sí. De hecho, esas dos cifras se citan a veces, o sea, no de forma pareada, como tú acabas de hacer, y la gente se lía en plan de, pero no era el 25, ¿por qué me dices ahora el 80? Sí. Es porque si cuentas solo la materia, es el 80-85, y si cuentas materia y energía, es menos, porque hay una gran cantidad que está en forma solo de energía. De energía, sí. Aún así, no perdamos la perspectiva de lo que significa, en el fondo, esas cifras. Que solo conocemos, y a lo mejor no totalmente, el 5% del universo. Sí, efectivamente. O sea, eso es lo que a mí, desde fuera, me dice, wow, 5%. Que tenemos todavía muchas cosas que entender. Esa parte bariónica, que además se utiliza este palabra que yo creo que es poco divulgativo, los bariones hacen referencia a protones y neutrones, básicamente, o sea, en realidad un barión es cualquier cosa que tiene tres quarks de valencia, ¿no? Los protones y neutrones son los que son estables, digamos, y a la gente puede resultar difícil interpretarlo, ¿no? Pero es que la mayor parte de la masa está en forma de bariones, es que los electrones y los neutrinos, que es verdad que están por ahí y son muy abundantes, pues son una cantidad pequeñísima, ¿no? Ridículamente pequeña. Entonces, si hablamos de materia, pues la mayor parte son bariones, ¿no? Efectivamente. Claro, pero la pregunta que surge aquí es, vale, vamos a centrarnos en la materia oscura, que puede suponer pues alrededor del 20% de la materia y energía del universo o del 80% de la materia. Lo podemos decir de las dos formas. Pero no tenemos ni idea de lo que es. ¿Cómo narices sabemos que hay algo ahí que no sabemos lo que es? Efectivamente. El problema es que no sabemos lo que es porque la materia oscura es oscura justamente porque no la podemos ver. No interacciona con la luz. Yo siempre he dicho que habría sido una mejor... ¿no? Exacto. Una mejor elección de palabra. Invisible, transparente. Lo que pasa es que tiene una venta peor, ¿no? Estoy materia de acuerdo, oscura suena mejor. Ahora, luego me gustaría también comentar sobre el nombre de materia oscura. Vale. Pero efectivamente, digamos, la idea es que no se puede ver porque no emite ni absorbe los fotones, que son las partículas de luz. Y entonces no la podemos ver así como podemos ver la materia visible. Y bueno, si podemos volver un momento a una paréntesis histórica, ya que has mencionado eso de que le llamarías diferente, y la verdad es que yo también. Pero bueno, se le suele acreditar a un astrónomo suizo, Fritz Zwicky, el término, o sea, lo de acuñar el término materia oscura. Y efectivamente, él, en uno de sus artículos, en 1933, habla de materia oscura. Y ahora lo explicaré también de cara a las evidencias. Pero, en realidad, desde el punto de vista histórico, ya previamente, en el siglo XIX, a otros astrónomos habían hablado de objetos oscuros. Entonces, por ejemplo, a mediados de 1800, Bessel había hablado de la evidencia de materia invisible que podía influir en el movimiento de los objetos celestes. Y había hablado de muchas estrellas invisibles. Seguramente en esa época ya se conocería, no estoy seguro, habría de comprobarlo, pero ya se conocería la existencia de nebulosas oscuras, ¿no? Entonces, como que ya tenían objetos que sabían que eran opacos a la luz, con lo que tenía sentido. Efectivamente. Lo que habría que ver es si cuando ellos se referían a algo oscuro, se referían a que no lo podíamos ver o a que era una materia distinta. Claro, claro. Ahí está la clave, ¿no? Sí, supongo que más bien más fuera que no, se podía ver, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Exacto. También más o menos en la misma época, otros astrónomos, Le Verrier y Adams, también habían detectado una anomalía en la órbita de Urano y habían hablado de un posible planeta oscuro, que hoy sabemos ser Neptuno, pero bueno, en esa época pues se hablaba eso de estrellas y planetas oscuros. Entonces ya había como una objetos tradición. Oscuros. Efectivamente. Pero luego se empezó a hablar también de una forma más difusa de materia oscura y fue Lord Kelvin, uno de los primeros que intentó hacer una estimación de la cantidad de materia oscura en el universo. Y luego Henri Poincaré desarrolló esta idea de Lord Kelvin a principios de 1900 y también intentó proporcionar una estimación, digamos, de la densidad de materia oscura. Y entonces cuando Zwicky escribió su artículo, en realidad ya había unas estimaciones previas, también por parte de otros astrónomos como Oort y Kapteyn. Y digamos, él menciona en su artículo esas estimaciones y lo curioso es que, aunque fueran muy inciertas, eran aproximadamente correctas. Así es que es bonito, ¿no? Cuando contamos la historia simplificada, todo empieza con Zwicky y luego resulta pues que Zwicky bebía de cosas que ya se habían hecho antes, ¿no? Sí, efectivamente. Igual, o sea, ya se hablaba de cosas oscuras, digamos. Bueno. Y bueno, me gustaba, quería contar un poquito esta paréntesis histórica. Por cierto, me gustaría mencionar que hay unos científicos que se han dedicado a estudiar esa parte de historia. Gianfranco Bertone y Dan Hooper tienen un libro. Ajá. Y luego Bertone con otros colaboradores, por si a alguien le interesa. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes? ¿Tienes el título? History of Dark Matter, vale. El primer libro, y luego Bertone con un estudiante suyo y más colaboradores han hecho como más investigaciones sobre esa parte histórica, que creo que es muy interesante también de entender. Pues ahí tienen bibliografía de lo que estamos hablando. Bibliografía, efectivamente. Pero bueno, ahora para contestar a la pregunta de efectivamente si no podemos ver la materia oscura, ¿cómo la podemos ver? Pues todas las, digamos, evidencias que tenemos al día de hoy son de tipo gravitacional. Es decir, se deben al hecho que la materia oscura siente la fuerza gravitacional y entonces puede interaccionar gravitacionalmente con la materia visible. Y yo creo que el punto fundamental aquí que hay que aclarar es que tenemos evidencias a diferentes escalas cosmológicas. Es decir, no solo mirando, por ejemplo, a una galaxia por sí misma, sino también mirando a cúmulos de galaxias o si podemos mirar al universo por completo. Sí. Y eso es un punto muy relevante. Y entonces, bueno, voy a mencionar esas evidencias que son muy importantes. Sí, por favor, desglosa, porque, claro, no son las mismas cuando miras una galaxia que cuando miras el universo. Son muy, ¿no?, diferentes. Históricamente también la primera es la de Fritz Zwicky, el astrónomo que mencioné antes, a el que se le debe, digamos, el término materia oscura, y él se dio cuenta de la presencia de materia faltante, de que faltaba materia, observando un cúmulo de galaxias, el cúmulo de la Coma, en la constelación de la Coma Berenice. Que es un cúmulo muy grande, ¿no? Creo que tiene como 1000 galaxias o algo así. Es un cúmulo muy grande, efectivamente. Él, ¿qué hizo? Aplicó el teorema del virial, que básicamente vincula la energía cinética con la energía potencial, y se dio cuenta que pues el movimiento de las galaxias dentro de este cúmulo no se podía explicar si solo la materia que existía solo fuera la visible. Ajá. Hacía falta más materia para explicar ese movimiento. Entonces, esa es la primera evidencia a escala de cúmulos de galaxia, una escala bastante grande. Había una anomalía en el movimiento de las galaxias, ¿no? Que no cuadraba con lo que veíamos, ¿no? Efectivamente, sí, así yo es. De esto me apunto, teorema del virial, pues ser una palabra interesante para cierta sección de este programa. Sí. La dejamos para que Alberto nos la explique bien sección. Para que un tal Alberto la explique. Pero bueno, siguiendo con las evidencias, otra evidencia muy clara de la existencia de la materia oscura son las curvas de rotación de las galaxias a espiral. Entonces aquí estaríamos a una escala galáctica. Vale. O sea, mirando a una galaxia por separado, digamos. Vale. Entonces, midiendo el cambio Doppler de las líneas atómicas de emisión de las estrellas en las galaxias a espiral, pues podemos determinar la velocidad circular de las estrellas, en función de su distancia del centro galáctico. Vale, si me dejas que ponga esto con palabras un poquito menos técnicas, básicamente si tú ves una galaxia, imaginemos que estuviera de canto esa galaxia, las estrellas por un lado vienen hacia nosotros y por el otro lado se alejan, ¿no? Entonces, por el hecho de estar acercándose, esa luz nos llega un poquito más azul y las que se alejan nos llega un poquito más rojo. Y entonces, líneas que identificamos con ciertos elementos las vemos un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, ¿no? Y eso nos permite medir la velocidad de esas estrellas. Correcto. Explicación perfecta del efecto Doppler. Pues para los oyentes que no lo tengan en mente, es que no todos es como aquí. La ambulancia, pero con luces, vamos. Efectivamente, eso. Sí, así es. Ojalá las estrellas hicieran Nino Nano. Nino Nino. Entonces, bueno, se le llama curva de rotación a estas distribuciones de velocidades circulares de las estrellas en las galaxias. Vale. Pues bien, aplicando también solo la dinámica newtoniana, digamos, las leyes de las físicas clásicas, nos esperaríamos que las estrellas que están en las periferias de esas galaxias se movieran más despacio, uh-huh, con respecto a las que están más cerca del centro galáctico. O sea, contra más al centro del centro, valga la redundancia, galáctico, más rápido deberían de moverse. Efectivamente. Vale. Al revés, las que están más lejos deberían moverse más despacio, para no, digamos, llegar a una velocidad tal que se podrían alejar y digamos, escaparse de la misma galaxia. Que vale. Eso es lo que vemos en el Sistema Solar. En el Sistema Solar, Mercurio es el planeta que más rápido se mueve y se va moviendo cada vez más lentos a medida que tú vas fuera. Correcto. Y uno se esperaría lo mismo en estas galaxias a espiral. Pero aquí interviene el trabajo de Vera Rubin. ¿Os acordáis que hemos hablado de ella en un otro episodio de Oscilador Armónico? La gran Vera Rubin. Gran Vera Rubin. Junto con Ken Ford. Ellos empezaron en los años 70 a estudiar las curvas de rotación de la galaxia de Andrómeda y luego extendieron ese trabajo de forma más sistemática a muchas más galaxias y se dieron cuenta que estas curvas de rotación no iban decreciendo, sino que eran planas. Es decir, las estrellas en las periferias seguían moviéndose de manera bastante rápida, con la misma velocidad como las más cercanas al centro, y eso no se podía explicar solo con la materia visible. Entonces, la conclusión de Vera Rubin fue que tenía que existir más materia de la visible, tenía que haber una componente de materia invisible, oscura, uh-huh, para poder explicar esas curvas de rotación. ¿Rubin conocía el trabajo de Zwicky? ¿Lo tenía en mente? ¿O digamos, se vio luego que ambos habían dicho lo mismo? Yo creo que sí, que lo conocía, aunque después de... O sea, el trabajo de Zwicky, claro, fue un poco... ¿Cómo se dice? ¿Anecdótico? No, como que no le creían tanto. Ah, vale, controvertido. Controvertido, digamos. Sí. Fue más bien como controvertido. Y entonces, a lo mejor no había muchos científicos que le daban crédito. Vale. O sea, digamos que el descubrimiento de Vera Rubin sí que sirvió como para aclarar más bien la existencia de materia oscura. Una cosa que me encanta a mí de esto de Vera Rubin es que al final las fórmulas que entran en juego son muy sencillas. Es la mecánica newtoniana, pero además que la puede entender cualquiera en bachiller. Sí, sí, exacto. Con lo que estudias en primero o segundo de bachiller tienes te sobra. Sí. Efectivamente, es muy sencillo, sí. Pero bueno, aún así fue suficiente para determinar esa existencia de materia oscura. Yo creo que cuando decimos estas cosas tenemos este sesgo de que la teoría es lo importante. El trabajo de Rubin fue un trabajo observacional. Correcto. Lo difícil era hacer la observación, lo difícil era medir ese desplazamiento de las líneas y tal y cual. Claro, las fórmulas eran triviales, las fórmulas todo el mundo las conocía. No. Lo que tenía mérito era desarrollar el instrumento, hacer las observaciones, que es lo que hicieron Rubin. La parte observacional en este caso, claro. Correcto. Que es muy relevante. Continuamos. Pero bueno, con seguimos. Más evidencias, sí, ¿no? Seguimos con las evidencias porque hemos mencionado una, como dije, a nivel galáctico y a nivel de cúmulos de galaxias, pero luego nos podemos preguntar qué pasa si queremos observar el universo por completo. Entonces, esa es otra evidencia muy importante, es el fondo cósmico de microondas. Uh-huh. Entonces, voy a explicar lo que es. Pues básicamente, según nuestro entendimiento del universo hoy, en su juventud, en sus primeros instantes, el universo estaba compuesto por un plasma primordial que era muy denso y muy caliente, donde las partículas cargadas como electrones y protones y las partículas de luz seguían interaccionando todo el tiempo. Y era tan denso y había tantas interacciones que básicamente era opaco. Es decir, los fotones no podían escaparse. Estaban como atrapados en esas interacciones continuas. ¿Qué ocurrió? Que conforme el universo se fue expandiendo y enfriando, llegó un momento que llamamos época de recombinación, más o menos a la época de 380.000 años. En las cuales los protones y los electrones se fueron acoplando para formar átomos de hidrógeno neutro. Y al ser neutros, entonces ya los fotones no podían interaccionar tanto con ellos y se fueron entonces liberando y se pudieron propagar libremente. Tenían hueco. Tenían hueco para escaparse. y hemos podido observar esos fotones que llamamos del fondo cósmico de microondas, y así podemos tener una foto, una imagen de cómo era el universo en su época temprana. Uh-huh. Y eso nos da muchísimas informaciones. En esa foto vemos que el universo en esa época era muy homogéneo, es decir, puntos también muy lejanos entre ellos en el espacio tenían más o menos la misma densidad o la misma temperatura. Uh-huh. Las diferencias eran de una parte en 100.000, súper pequeñas. ¿Vale? En cambio, al día de hoy, por lo que observamos, sabemos que el universo está llenísimo de estructuras, porque vemos muchas galaxias, cúmulos de galaxias, y también sabemos que hay mucha diferencia de densidad. Nosotros mismos, o el interior del Sol, tiene una densidad mucho más grande que la densidad media del universo. Uh-huh. ¿Cómo hemos pasado del universo en época temprana tan homogéneo al universo hoy tan lleno de estructura? Depende de su contenido y también de su contenido en materia oscura. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo extraemos esa información del fondo cósmico de microondas? Pues lo que se suele hacer es como un espectro de potencia de los mapas de temperatura en función de lo que llamamos el número de onda angular multipolo, que sería básicamente una escala angular. O sea, hacemos una... Sí, es como decir... ¿Cómo de grandes son las olas que vemos en el fondo cósmico de microondas? ¿No? ¿Cuál es el tamaño típico de ellas? Y vemos que hay varios tamaños típicos, pero hay uno que domina, ¿no? Hay un pico muy gordo. Exactamente. O sea, de ese espectro de potencia de la temperatura, básicamente obtenemos una gráfica que está hecha de picos y valles. Uh-huh. Básicamente uh-huh. Es eso. La posición y la altura de esos picos depende del contenido del universo, y en particular del contenido... en materia oscura. Entonces, por ejemplo, si de ahí extraemos ese numerito del 25% que dije al principio, y si cambiamos ese numerito, aunque sea de poco, pues la altura de esos picos, por ejemplo, cambiaría. Y esa medida que tenemos es súper precisa ya al día de hoy, gracias a los satélites, por ejemplo, Planck. Y entonces no podemos cambiarlo tanto. Eso nos da una información muy precisa y clara de la existencia de materia oscura, que es muy diferente de las curvas de rotaciones que hemos visto antes. Ojo, nos da... En realidad, esto nos da una evidencia de cuánta materia oscura había cuando se formó el fondo cósmico de microondas, ¿eh? Que es hace 13.800 millones de años. Eso podría haber cambiado si claro. La materia oscura se desintegrara o sucedieran otras cosas. Entonces, por eso hay una especie como de juego en tándem entre lo que observamos en el universo cercano, que también vemos materia oscura en las galaxias, y lo que observamos en el universo primitivo, ¿no? Y vemos que en ambos... hay efectivamente mucha más materia oscura que materia ordinaria, aunque podríamos discutir si una parte de la materia oscura se ha desintegrado en ese periodo intermedio. Es un muy, muy buen punto lo que aclara Alberto, sí, efectivamente. Pero yo creo que de aquí lo que aprendemos es que la presencia de materia oscura es esencial y ha servido como, digamos, catalizador indispensable para la formación de estructuras, y ha tenido que estar presente ya en el universo primordial. Ese es uno de los requisitos que tenemos para materia oscura. Sí, hay un fenómeno físico que a mí me parece muy bonito relacionado con esto del fondo cósmico y tal, que es que mientras la materia ordinaria estaba en forma de plasma y había ahí como una pelea y un choque continuo entre partículas cargadas que aún no habían formado átomos, fotones y todo esto, la materia oscura estaba pasando completamente de ellos y estaba ya creando los pozos gravitatorios donde después se irían a formar los cúmulos de galaxias y todo iba esto. Por delante, vamos. No, bueno, iba a su aire, a su bola. Una dinámica. Para eso es la materia oscura. ¿No? ¿Tenemos más evidencias? Sí. O sea, son las más importantes. Esas son las... Bueno, son todas importantes, sí. Pero son todas diferentes, como decía. Pero hay una última que me gustaría mencionar, ¿vale? Pero para explicarla necesito introducir el concepto de lente gravitacional. Ah. Vale. Que es un tema muy importante. Eso es muy bonito. De eso también hablaba Einstein, creo, ¿no? Efectivamente. Pues según la teoría de la relatividad general de Einstein, sabemos que el espacio-tiempo se puede curvar. Ajá. Y entonces también los fotones, las partículas de la luz, cuando se propagan, si en su trayectoria encuentran con un objeto muy masivo, pues su trayectoria será curvada por la presencia de esa grande masa. Uh-huh. Vale, entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si queremos observar una galaxia muy lejana y entre la galaxia y nosotros está una cantidad de materia, un objeto muy masivo, pero oscuro, pues nosotros lo que observaríamos sería una imagen distorsionada de la galaxia lejana, porque los fotones que provienen de esa galaxia, al ser, digamos, su trayectoria curvada por la presencia de ese objeto entre medios, pues nos llegarían curvados, con una trayectoria modificada. Entonces, uh-huh. veríamos una imagen distorsionada distorsionada que podría llegar a ser como un anillo de esa galaxia que está distante de nosotros. Si alguien quiere imaginarse esto de alguna forma, puede imaginar, digamos, nosotros a la derecha, la luz que sale a la izquierda y entre medias este cúmulo de galaxias o lo que sea, y la luz como que abraza un poco el cúmulo. Al pasar cerca de él, se vuelve hacia nosotros, ¿no? Porque sí. Es un efecto abrazo y eso al final lo que genera es estos anillos que dice Valentina. Efectivamente. Y bueno, esta herramienta nos ayuda mucho para estudiar, digamos, lo que hay en el universo y, por ejemplo, es esencial para entender lo que llamamos ballet cluster en inglés o cúmulo bala. Uh-huh. El cúmulo bala es un objeto muy curioso, interesante, que es básicamente dado el choque de dos cúmulos de galaxias, uno más pequeño, uno más grande, que sí. Chocaron hace 150 millones de años, hace mucho tiempo, sí. Y dieron lugar a ese bueno, objeto. Bueno, los dinosaurios, si se lo dices, eso fue ayer por la mañana, ¿no? Es porque nosotros somos muy jóvenes. Estaban viéndolo, de hecho. Claro, los dinosaurios estaban en ello. Así es. Y bueno, hemos observado el ballet cluster de maneras diferentes. Lo hemos observado con la luz visible, que es la luz que podemos ver nosotros y los telescopios normales, digamos. Y eso nos dice dónde está la materia visible. Pero también lo hemos observado en rayos X. O sea, en otra longitud de onda. Uh-huh. Y eso también nos indica dónde está el gas caliente, que también está compuesto por materia bariónica, por materia visible. Y luego, a través del efecto de lentes gravitacionales, hemos observado dónde está la parte de materia oscura. Y la cosa interesante... ¿Dónde está, digamos, el grueso de la materia? El grueso, ¿no?, de la materia, sí, que nosotros suponemos deberse a la materia oscura, digamos. Y lo que vemos es que, digamos, estos dos componentes, la materia visible y la materia oscura, están separadas espacialmente. Es decir, lo que ha ocurrido es que en el choque las dos contribuciones de gas caliente han interaccionado entre ellas y... Vale. Y se han quedado como en la parte más central de este objeto, mientras que las partículas de materia oscura sí han chocado entre ellas, pero casi no han interaccionado, entonces cada una ha seguido por su viaje, qué su buena trayectoria, se han atravesado. Qué bueno. Y entonces por eso se han quedado separadas. Y esa es otra evidencia que no se puede explicar, digamos, de otra manera, sino con la presencia de qué masa bueno. faltante. El ballet cluster, en mi opinión, es súper, súper importante porque cuando uno tiene mezcladas las cosas, siempre es más difícil sacar conclusiones. Claro. Y en una galaxia, en un cúmulo o en el universo primitivo, en realidad todo está mezclado, ¿vale? Hay materia bariónica, hay materia oscura, todo está ahí junto. En el ballet cluster y en otros sistemas similares que se han descubierto otros posteriormente, lo tenemos espacialmente separado. Entonces es como un laboratorio ideal, es como la situación deseada para poder separar qué es lo que hace una cosa y qué es lo que hace otra. Y eso es excelente. Efectivamente, así es. Visto que tenemos bastantes evidencias de que algo oscuro, por así decirlo, hay por ahí, te voy a hacer una pregunta antes de meternos en candidatos y demás. Me imagino la respuesta, pero quiero hacerte la pregunta. ¿Tenemos claro, Valentina, que eso que está produciendo esas cosas que observamos no son debidas a materia normal que no somos capaces de ver, sino realmente es una materia distinta? Sí, muy buena pregunta. Y de hecho, digamos, una de las primeras preguntas que se pusieron los científicos era efectivamente si pues esas anomalías que se observaban en las observaciones no eran debidas a algo que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, a objetos oscuros, que como dije antes, históricamente ya se había hablado de planetas oscuros, estrellas oscuras, y entonces se empezó a hablar de machos. Bueno, aquí vale. Será un acrónimo, ¿no? No, de machos elección... se llevaba hablando cientos de años, pero ahora se le dio un... La elección de las palabras, de los nombres, bueno, pero sí, desde el inglés, Massive Astrophysical Compact Halo Objects. Vale. Y sí, es un acrónimo inglés. Y eso se refiere a todos los que son objetos oscuros como estrellas invisibles o estrellas errantes, planetas errantes y esas cosas. Sí, que hayan más cosas por ahí hechas de materia normal, pero que no vemos, como por ejemplo estrellas a lo mejor casi oscuras, con poca actividad y demás. Exacto, y que no, haya mucho más. No hace falta siquiera que sean planetas. Es que hay estrellas que son muy frías, claro, y que pueden ser difíciles de ver si están en otra galaxia, ¿no? Correcto. Efectivamente, pero como comentamos antes, tenemos varias evidencias también de la existencia de la materia oscura en el universo primordial. Entonces, esos objetos no nos podrían explicar esa claro. evidencia del universo temprano. Sí. Y también la mayoría, digamos, una gran componente de ellas está excluida por el efecto de lentes gravitacionales. que hemos comentado antes. Uh-huh. Otra opción, que también yo creo que tiene mucho sentido, es preguntarnos, a ver, ¿no podría ser que en vez de ser necesaria masa faltante, simplemente no entendemos bien la gravedad? Porque efectivamente hemos dicho que las evidencias de materia oscura que tenemos se deben a sus efectos gravitatorios. Uh-huh. Entonces, esa es otra propuesta que salió, digamos, cuando los científicos empezaron a hablar de materia oscura, y son las teorías MOND, o sea, de Modified Newtonian Dynamics. Es decir, propusieron unas leyes empíricas de modificas de la gravedad que en límites de baja aceleración básicamente se comportaba de manera diferente. Tenía leyes diferentes. Y esa era una ley puramente empírica para explicar las curvas de rotación de las galaxias. Si me permites, sí. Además, MOND, quiero decir, MOND es muy complicado, pero tiene una cosa que es muy fácil de entender, que es básicamente decir, la ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, vale para todo tipo de aceleraciones grandes, pero a partir de una cierta aceleración pequeña, la formulita hay que modificarla y ya no es esa. Vale. Y esa aceleración es muy, muy chiquitina, nunca me acuerdo, creo que es 10 elevado a menos 8 metros por segundo al cuadrado o algo por el estilo, es muy, muy pequeña. Vale. Y es una aceleración que se llega a dar en las zonas externas de las galaxias. De las galaxias, efectivamente. Pero, es, digamos, como dices tú, MOND, las teorías MOND son muy complicadas y se han ido desarrollando más y más a lo largo de los años, pero ninguna de ellas consigue explicar todas las evidencias que he mencionado antes. Por ejemplo, el fondo cósmico de microondas y el Ballet Cluster, que son dos evidencias muy relevantes. Sí. Entonces, ninguna de ellas de momento funciona. Claro, porque si alguna de ellas pudiera ser la respuesta, tendría que funcionar para todo lo que observamos, no solo para algunos casos. Sí, no puedes hacer cherry picking, como se dice, de datos. Solo tú tienes que explicar todo lo que ves. Lo que pasa, los de MOND tienen un argumento que es gracioso, que es que realmente esta anomalía en las curvas de rotación de las galaxias tiende a producirse siempre en el mismo nivel de aceleración. Ya. O sea, y eso es una... Que baja en el mismo punto. Exacto, hay ese punto es en el que debería bajar la velocidad y no baja. Entonces, y eso se ve en muchas galaxias distintas, o sea que a lo mejor igual están realmente detrás de cierta cosa que nos revela algo de la materia oscura, pero parece que no es que haya que modificar la fuerza de Newton, será otra cosa. Así es. Entonces, Valentina, por lo que vemos, hay algo ahí que se llama materia oscura y las evidencias apuntan a ello y parece, es curioso de todas formas cómo intentamos modificar la propia ley que sabemos, modificar todo, es como cuando veíamos alguna anomalía en algún planeta, intentábamos, pues hay otro planeta, o falla las fórmulas o falla, claro, así es como funciona la ciencia también. Claro, hay que explorar todas las posibilidades, claro. O sea, uno, quiero decir, efectivamente añadir una materia que no ves y que es transparente es una opción, pero si hay otras opciones hay que explorarlas desde también. Luego hay que explorar todo y considerar todo, pero pues eso, teniendo en cuenta también todos los datos observacionales que, claro, que tenemos. Claro. Damos por hecho que existe esa materia oscura. Ahora entraremos en qué candidatos podemos tener o no, pero yo creo que lo primero que creo que habréis estudiado o que estáis mirando es qué propiedades tiene que tener esas partículas o esa materia oscura, ¿no? Pues sí, o sea, gracias a las evidencias que he mencionado antes, podemos identificar unas propiedades que creemos que la materia oscura tiene que tener. Y entonces algunas ya las hemos comentado. Por ejemplo, sabemos que estuvo en el universo temprano. Mm. Entonces esa es una propiedad relevante. También sabemos que no tiene que tener interacciones muy grandes, ni con la materia visible, ni consigo misma. Y de eso tenemos, por ejemplo, un límite superior sobre estas autointeracciones desde el cúmulo Bala. Claro, por el hecho de que pasaran de largo las dos nubes de materia oscura, ¿no? Así es. Luego sabemos que no tiene que tener carga eléctrica porque no interacciona con la luz, o si la tiene, tiene que ser súper chiquita, muy, muy pequeña. Yo reconozco, en mi doctorado hice un modelito con materia milicargada. Sí, no podía explicar la materia oscura, no servía para eso, y de hecho creo que es el menos interesante de las cosas que hice en el doctorado. Pero yo reconozco que me metí ahí en ese... Sí, no, claro, hay teorías así también. Todo. Hay que explorarlo todo, efectivamente. Luego sabemos que tiene que ser estable, o por lo menos tiene que tener una vida media muy larga, más larga que la edad del universo, porque las observamos al día de hoy. Entonces tiene que estar todavía al día de hoy. Aunque haya menos, como ha dicho Alberto, que podría haber, pero tiene que haber. Sí, digamos, hay cierto margen, pero no es un margen muy amplio. Da la sensación de que más o menos seguimos teniendo la misma. Efectivamente. Y también tiene que ser fría o no relativista. ¿Qué significa eso? De hecho, le llamamos materia colder matter. ¿Qué significa? significa ser fría, que se tenía que mover muy despacio, porque a la época de formación de las estructuras, si se moviera muy rápido, si fuera relativista, no permitiría a estos pozos gravitacionales, a esas estructuras, de formarse. Entonces tiene que ser no relativista, moverse muy despacio. Esa es otra característica relevante. Y también tiene que preservar lo que llamamos Big Bang Nucleosíntesis, BBN, o sea, la formación de los elementos ligeros como deuterio, helio y litio, que también, digamos, las observaciones que tenemos cuadran mucho con nuestro entendimiento de la cosmología del día de hoy. Sí, el porcentaje que hay de cada uno. Efectivamente, y si cambiamos la cantidad de materia oscura o la tipología de materia oscura, cambiaría también estas cantidades. Eso es gracioso porque, claro, ese cálculo se hizo antes de que hubiera las evidencias de Vera Rubin y tal, y se hizo, por lo tanto, sin nada de materia oscura, y el cálculo funciona muy bien. Así que... y compañía, ¿no? Creo claro, que estaban haciendo esos cálculos. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, pues eso se ha de conservar. Si ese cálculo funcionaba bien sin materia oscura, ha de funcionar bien. No venga usted a fastidiarme lo que funciona. Lo que funciona no hay que tocarlo. Exacto. No, es broma. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas que sí que funcionan, claro. Las podemos explicar. Entonces, digamos, al día de hoy lo que tenemos es, tú sabes que tenemos un modelo estándar de física de partículas, vale. Pero realmente tenemos también un modelo estándar de cosmología, que es el modelo Lambda CDM, le llamamos. Entonces, digamos, dentro de esta teoría, pues la materia oscura se describe como un fluido no relativista, como decía antes, que se mueve muy despacio, que no colisiona y que solo se acopla gravitacionalmente con la materia visible. Vale. Esa es como nuestra idea, entendimiento al día de hoy de la materia oscura. Y también sabemos que las estructuras cosmológicas se han formado jerárquicamente, es decir, se han formado primero las más pequeñas y luego esas se han ido fusionando para crear las más grandes, como los cúmulos de galaxias. Cosa que, por cierto, sigue a día de hoy, porque sabemos que hay galaxias que se siguen fusionando y se espera que en el grupo local, que es al que pertenece la Vía Láctea, se fusione nuestra galaxia con la de Andrómeda. Y esa formación jerárquica depende del hecho de que la materia oscura fuera fría, o sea, no relativista, por ejemplo. Es curioso como no sabemos quién es el asesino, pero sabemos que es alto o es rubio, claro. O gasta un 45, no sé, sabemos detalles. ¿Qué, ¿no?, ocurrió en el vestíbulo con la llave inglesa? Y ¿qué hizo cuando nació? No sé, sabemos algunas cosas, ¿no? Sabemos algunas cosas, pero bueno, desconocemos todavía su identidad. Vale, pues ahora vamos con eso, con lo que sabemos acerca de la identidad. La pregunta del millón, ¿no? ¿Quién mató a Harry? Exacto, efectivamente. La pregunta que en realidad es la misma que hicimos al principio, pero que ahora ya podemos contextualizar correctamente. ¿De qué está hecha la materia oscura? O por matizar mejor, ¿qué candidatos tenemos? Porque no sabemos de qué está hecha la materia oscura, pero hay diversos sospechosos. Pues hay demasiados sospechosos, digamos. Como con Jack el Destripador. Como física teórica, pues aquí tenemos mucha imaginación y nos gusta proponer cosas. Pero bueno, primero me faltó mencionar un candidato, digamos, que en principio podríamos tener ya en el modelo estándar. O sea, hemos descartado a las modificaciones de la gravedad, sí. Y también a los objetos macroscópicos oscuros, digamos. Sí. Pero podemos pensar que esa materia oscura esté compuesta por partículas, ¿vale? Claro. Entonces, si pensamos las partículas de nuestro modelo estándar de la física de partículas, ¿cuál podría, digamos, encajar en estas propiedades? Pues, por ejemplo, los neutrinos, que son neutros, no tienen carga eléctrica, pues tienen una masa, ahora sabemos que tienen masa, tienen interacciones muy débiles, pero los neutrinos tienen el problema que no son fríos. O sea, exacto. Se mueven demasiado rápido. Vale. Vale, entonces ya no podrían explicar lo de la formación de estructuras. O sea, no cumplen con ese requisito. ¿Y otro tipo de neutrino? Otro tipo de neutrinos, pues podría ser. Ahora vamos allá. Ah, yo lo he lanzado. Neutrinos estériles, claro. Por ejemplo, podrían ser. Pero esos no son los neutrinos de cuya existencia tenemos evidencias firmes. O sea, son neutrinos hipotéticos. Ya entramos dentro de más allá del modelo estándar. Exacto. Yo hablaba de los candidatos, de las partículas que conocemos. Que a ver si va a ser una partícula conocida. Efectivamente, vale. Antes de proponer algo nuevo, a ver si ya la conocemos. Y entonces solucionamos el caso. Y no. Parece que los neutrinos no cumplen, por lo menos no pueden explicar toda la materia oscura que hay, que observamos. Y entonces hay que proponer candidatos nuevos. Pues, ¿qué significa irnos a más allá del modelo estándar, ¿no? Hay que irnos a más allá del modelo estándar. Entonces, mira, los candidatos que tenemos, pues tienen masas que varían de entre 90 órdenes de magnitud. Vale, ¡qué barbaridad! O sea, vamos a explicar eso un poco, para quien no sepa lo que estamos diciendo. O sea, que el asesino puede ser una hormiga... O puede ser la Vía Láctea, vamos. Básicamente. Bueno, ahora te cuento cuáles son los límites. Vale. Porque 90 órdenes de magnitud no están puestos por ahí donde quieras, sino tienes un límite inferior y un límite superior. Bueno, orden de magnitud lo hemos explicado ya en las palabras, con lo que la gente debería entenderlo sin ningún problema, pero vamos a recordarlo por si acaso. Correcto. Un orden de magnitud es un factor 10. Entonces, si hay 90 órdenes de magnitud, quiere decir que entre el más ligero y el más pesado de los candidatos, hay que multiplicar por 10 90 veces para llegar del uno al otro. Eso queda un poco ambiguo o amplio, ¿no? Un poco amplio. O sea, estás buscando un poco a ciegas, ¿no? Más o menos. No, a ciegas no. Digamos que hay candidatos más que tienen, digamos, más motivaciones teóricas detrás o menos. Pero ahora comentaré algunos de ellos, pero me gustaría decir cuáles son estos límites. ¿Vale? Porque creemos que tienen que estar dentro de esos 90 órdenes de magnitud. Pues la cota inferior sería de 10 a la menos 22 electronvoltio. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nosotros físicos teóricos de partículas, bueno, físico de partículas... Sí, pesáis de forma rara. Vamos. Pesamos de forma rara. Pesamos con unidades de energía. De energía. En electronvoltios. Ajá. Bueno, porque sí, porque nos gusta. No, porque es una unidad adecuada para ciertas cosas que, por ejemplo, el electronvoltio es una unidad muy adecuada para la energía de enlace de un electrón. Vale. En un átomo, ¿no? Sí. Bueno, y también, sí, efectivamente, más o menos. Entonces, hablamos de electronvoltios. Y 10 a la menos 22 o 10 a la menos 21 es un número muy pequeño. Para dar una idea, los neutrinos, bueno, no sabemos todavía su masa absoluta, pero creemos que dos de ellos, por lo menos, tienen que tener una masa de alrededor del 1% o por 1000 electronvoltios. Sí. Y o sea, aquí que pesaría estamos... muchísimo menos. Y aquí estamos hablando... Sí, exacto. O sea, esos candidatos ultraligeros... Estos candidatos ultraligeros serían como muchísimo veces más pequeños que los neutrinos. ¿Y cómo se pone ese límite? Pues diciendo que no tienen que ser más difusos que una galaxia enana, y ahora iremos a ver qué significa eso, ¿vale? O sea, hablaré un poquito más en detalle de eso, pero digamos, el límite está impuesto por la extensión de las galaxias enanas, que son del orden del kiloparsec, y no pueden ser más difusos que eso. Claro, digamos que tú coges el tamaño de esa galaxia enana como el tamaño típico de el pozo de potencial que tienen que generar la materia oscura. Sí, ¿no? Y también, digamos, es uno de los lugares donde observamos la presencia de materia oscura. Entonces sabemos que si está ahí, pues tiene que cumplir con las dimensiones de esos objetos. Vale. El límite opuesto, superior, ¿no? Superior, efectivamente, también está relacionado con esas galaxias enanas y en particular con su masa. No pueden ser más grandes que una galaxia enana que tiene una masa de alrededor de 10.000 masas solares. O 10 a la 35 kilogramos. Claro, porque de lo contrario, con una sola partícula de materia oscura tendrías ya más que una galaxia enana. ¡Qué barbaridad! Vale, claro, claro, claro. Sí, efectivamente. O sea, tienes como esos dos límites que están dados, digamos, por las dimensiones de esas galaxias enanas. ¡Qué bueno! Es una locura, es traer el mundo de la astrofísica a la física de partículas. Sí, es alucinante. Es muy, muy complicado, bueno, muy complicado y muy, muy interesante. Y bueno, entre medias, entonces, entre esos dos límites, tenemos candidatos de todos tipos, de tipo sondas, de tipo partículas y de tipo objetos macroscópicos. Uh-huh. Igual voy a mencionar alguno de ellos, empezando por los más ligeritos, como hemos hablado antes de los ultralight, o le llamamos fuzzy dark matter. Yo soy muy fan de la materia oscura ultraligera. Me encantaría que fuera el modelo correcto. Me parece una idea muy interesante también. Y nos referimos a eso como materia oscura difusa, y esa sería la materia oscura muy ligera, como dije antes, que puede ser tan ligera como 10 a la menos 20 electronvoltios. Vale. Y básicamente la idea aquí es que las partículas pueden tener propiedades de onda, ¿vale? Y entonces... De eso hemos hablado en este programa dos o tres veces. Habéis hablado, entonces ya está claro todo. Se lo sabe todo el mundo. Claro, no lo sé, pero hemos hablado. Porque es complicado, vamos. Y básicamente, bueno, cuanto más ligera la partícula, mayor será su longitud de onda. Vale. Y hay una cantidad, que no sé si Alberto también ya la introdujo, que es la longitud de onda de Broglie. No hemos hablado en concreto de esa cantidad. Bueno, básicamente es una cantidad que nos informa a qué escala las propiedades de onda empiezan a ser relevantes para esa partícula. Uh-huh. Y se define como el producto de la constante de Planck por el momento de esa partícula. Uh-huh. Entonces, básicamente, volviendo al límite inferior que mencioné antes, significa que la longitud de onda de de Broglie de esa partícula de materia, de esa onda de materia oscura, no puede ser más grande que la extensión de la galaxia enana. Vale. Claro, porque uno no puede comprimir una onda en un espacio mucho más pequeño que su longitud de onda. A lo mejor un poquito más pequeño, un factor 2, un factor 3, pero no un factor 100 más pequeño que la longitud de onda. Entonces, si la onda de la materia oscura tiene el tamaño 100 veces más grande que una galaxia enana, no puede, pues la galaxia enana tiene que ser 100 veces más grande, se acabó. Así es. Muy bien. Ese es un candidato muy interesante, como decía Alberto, pero bueno, podemos subir un poquito más en masa y vale. También, digamos, en candidatos muy ligeritos, también por debajo del electronvoltio, encontramos, por ejemplo, los axiones. Uh-huh. Los axiones son otras partículas muy interesantes, propuestas más allá del modelo estándar, y se han propuesto por otras razones teóricas, es decir, por lo que llamamos el strong CP problem, el problema CP fuerte. Es sí. decir, que las interacciones fuertes del modelo estándar parecen no violar la simetría CP, mientras sabemos que las interacciones débiles sí lo hacen. La simetría materia-antimateria, digamos. Vale. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿es un problema eso? Pues realmente no. Es decir, puede ser que la naturaleza ha decidido que sea así, pero nos gustaría explicarlo desde el punto de vista teórico. Vale. Entonces, como que en el marco del modelo estándar, nos gustaría tener una explicación teórica del por qué pues, no se viola CP en las interacciones fuertes. Si sí. me dejas que añada una cosa, básicamente el problema es la simetrías que uno necesita para construir la interacción fuerte no implican necesariamente que CP esté conservado. O sea, las simetrías de la interacción fuerte permitirían que los quarks y los antiquarks hicieran cosas distintas. Y sin vale. embargo, no lo hacen. Hacen las mismas cosas. Vaya. Entonces, hay que encontrar una explicación. Venga. Hay que encontrar una explicación, efectivamente. Siempre hay puertas cerradas que hay que abrir. Y bueno, una explicación que se propuso fue justamente esa de introducir esas nuevas partículas, los axiones, que además pues, nos vendrían muy bien porque podrían tener las propiedades requeridas para ser candidatos a materia oscura. Matábamos dos pájaros de un tiro. Efectivamente. Así que esto es otro tipo de candidatos que se han propuesto y se están estudiando. Además, ahora son como muy... Están de moda, ¿no? Están de moda, sí. La, como que hay bastante interés por parte de la comunidad científica en ese tipo de partículas y en partículas parecidas que llamamos ALPS, desde su sigla en inglés, que es decir, Axion-like Particles, o sea, partículas tipo ALPS. Tipo axiones, perdón. Y la diferencia es que en los axiones, al nacer en este marco teórico bien definido, tiene una relación muy estricta entre lo que llamamos acoplos, es decir, la fuerza de sus interacciones y su masa. Mientras que las partículas ALPS simplemente son, las proponemos así fenomenológicamente, sin darle una explicación teórica detrás, y podrían tener cualquier fuerza de interacción y cualquier masa, básicamente. Digamos, con la axión de verdad mata a esos pájaros de un tiro, y si es una ALP, pues bueno, matas bueno. la materia oscura y lo otro pues ya se arregla. Se arregla por su cuenta. Ya vendrán otros y lo explicarán. Exacto. Así es. Pero bueno, sí, son candidatos que ahora, bueno, hay bastante interés en ellos. Luego, bueno, podemos seguir y hablar, por ejemplo, de ir un poquito a los más pesados, a los candidatos más pesados, al otro límite, al límite de los objetos macroscópicos. Estaríamos hablando ahí, dije que llegaremos hasta 10.000 masas solares, más o menos. Esos son objetos muy grandes. ¿Qué objetos serían? Pues podrían ser, por ejemplo, un candidato posible son los agujeros negros primordiales. Ojo, que me gustan mucho. O sea, espérate, estamos hablando de materia oscura y aparecen como candidatos agujeros negros. Ojo, sí, pero cuidado. Vale, vale. Porque estamos hablando de agujeros negros que no son los agujeros negros estelares. Estelares. O sea, que nacen por la muerte de estrellas. Por eso has dicho primordiales, ¿no? No son astrofísicos, efectivamente. Porque como os acordáis que antes hemos dicho, la materia oscura tenía que estar ya en el universo primordial. Vale. En el universo temprano. Y ahí no había estrellas, por lo tanto. No había estrellas. Y entonces no pueden ser... Vale. O sea, de ese tipo de agujeros negros. Los otros agujeros negros serían parte de los machos de los que hablamos antes, digamos. Uh-huh. Vale. Los agujeros negros primordiales, ¿cómo nacieron? Pues son objetos hipotéticos, no los hemos observado todavía, pero se hipotiza que pudieron nacer en una época muy temprana del universo, por ejemplo, después de un periodo de inflación, sí. en el que hubo una expansión muy acelerada, muy rápida. ¿Os acordáis que antes hablamos de que el universo era muy homogéneo en su época temprana, pero había diferencias de densidad muy pequeña? Sí. Podría ser que debido a algo que ocurrió antes, alguna de esas diferencias de densidad creció muchísimo, entonces se creó como un pozo gravitacional muy grande por alguna razón, y eso llevó a la creación de un agujero negro primordial. Entonces se creó antes de la formación de los núcleos ligeros, antes de la radiación cósmica de fondo, antes de todo. Entonces por eso ya estaba presente en el universo primordial. Y esos candidatos también ahora tienen bastante éxito, también debido a las observaciones de las ondas gravitatorias, y digamos, pero su masa también puede variar de muchos órdenes de magnitud. Claro, al no estar formados a partir de una estrella, su masa no tiene por qué ser tan grande como la de una estrella, ¿no? Puede ser pequeñita o puede ser también muy grande. Exacto. Hay un límite inferior en su masa que está alrededor de 10 a la 15 gramos, que se debe al hecho de que los más ligeros evaporarían por lo que es un fenómeno cuántico que se le llama radiación de Hawking. Sí, nos creemos la radiación de Hawking, que todavía no la hemos visto. Sí, en claro, claro. Negros. Bueno, los agujeros negros tampoco. Pero que vamos. Primordiales, quiero exacto, decir. Exacto, sí, sí, totalmente. Sí, porque estos agujeros negros primordiales no es ya que sean hipotéticamente materia oscura, es que tampoco sabemos que existen realmente. No, no exactamente. No sabemos todavía, no los hemos observado. Son vale. una hipótesis de que existan, y si tienen una masa de por lo menos 10 a la 15 gramos, entonces seguirían existiendo al día de hoy y podrían constituir la materia oscura. Uh-huh. Hay muchas búsquedas de esos agujeros negros primordiales. Según la masa, la búsqueda es diferente. Puede ser por ondas gravitatorias, puede ser por lensing, puede ser por evaporación. Pero hay una ventanita pequeña que queda como completamente libre, donde estos objetos podrían explicar toda la materia oscura que está cerca del tamaño a la masa de los asteroides. Por supuesto, su tamaño sería mucho más pequeño, pero digamos... Perdón, aquí no hablaríamos de materia rara ni distinta. Hablaríamos de un objeto que está ahí... Macroscópico. Macroscópico, claro. Bueno, precisamente iba a hablar de eso, porque en el rango más pequeño de los agujeros negros primordiales serían un objeto microscópico, ¿eh? Quiero decir, un agujero negro de la masa de la Tierra me parece que tiene el tamaño de una bola de tenis o algo sí. por el estilo, y 10 elevado a 15 es mucho más pequeño que la Tierra, ¿eh? Entonces estaríamos hablando de objetos muy pequeñitos, muy, sí. muy pequeños. Sí, es decir, no serían partículas, pero sí, serían ya. objetos muy pequeños, no los agujeros negros que, por ejemplo, el que está en el centro de la galaxia. Claro, no, eso no tiene nada, no que, tiene ver, nada que ver. Entonces, Bueno, más candidatos, sí. Yo creo que estaría bien hablar de otros candidatos que han tenido muchísimos éxitos, que son los que quizás se hayan buscado más, que son las partículas WIMPs. Hombre, esas las he oído yo. Esas han tenido mucha popularidad. Sí, esa nos gusta a los físicos de partículas. Nos hemos pasado, yo creo, los últimos 30 o 40 años, ¿no? Buscando WIMPs. Teorizando sobre WIMPs. Pues las partículas WIMPs, la sigla viene del inglés también, de Weakly Interactive Massive Particles, es decir, partículas con masa que interaccionan débilmente. Uh-huh. Y se propusieron porque, bueno, básicamente la idea atrás de esos candidatos es que estaban presentes ya en el plasma primordial de que hablamos antes, uh-huh. y estaban en equilibrio térmico con ese plasma. ¿Qué significa? Se habrían, digamos, creado más o menos a la vez que las partículas de la materia que conocemos a través de procesos que dependerán de cada WIMP. Efectivamente, dependen del modelo, pero digamos, la idea de base es que había muchas interacciones. Por ejemplo, dos partículas del modelo estándar que conocemos, al estar en esa época el universo más caliente y con más energía, tenían la energía suficiente para producir dos partículas WIMPs, y al revés, dos partículas WIMPs, cuando se encontraban, podían aniquilar. ¿Hemos hablado ya de aniquilación aquí alguna vez? No, bueno, no hemos hablado. No, apunta, apunta. Sí. Joder, de verdad, cuántas ideas. ¿Cuántas palabras tenéis los físicos? Bueno, básicamente que pueden interaccionar entre ellas dos partículas WIMPs y producir dos partículas del modelo estándar. Entonces, esos procesos, al producirse todo el rato, mantenían constante el número de partículas WIMPs en el universo primordial. Luego, ¿qué ocurre? Que el universo se va enfriando y expandiendo, y básicamente las partículas modelo estándar empiezan ya a no tener la energía suficiente para producir las partículas WIMPs. Pero las partículas WIMPs siguen encontrándose entre ellas y aniquilándose, o sea, produciendo partículas estándar model. Entonces, el número de partículas WIMPs va decreciendo, hasta un cierto punto en que el universo se ha expandido tanto que ya las dos partículas WIMPs como que casi no tienen probabilidad de encontrarse y de aniquilarse. Sí. En ese momento, lo que ocurre es que se congela el número de partículas WIMPs y se queda lo que se le llama abundancia reliquia, que es básicamente la cantidad de materia oscura que observamos hoy, y ocurre lo que se le llama en inglés freeze out. Exacto. Básicamente... Se congela la población, digamos, deja de cambiar en ese sentido. Bueno, ¿por qué tanto éxito de las partículas WIMPs? Porque así uno quiere hacer los calculitos de esos procesos que dije antes, y como dijo Alberto, efectivamente dependen del modelo, pero básicamente depende de la fuerza de interacción de esas partículas y de su masa. Y resulta que si tú pones los valores típicos de la escala débil, de la fuerza débil del modelo estándar, automáticamente obtienes ese numerito que observamos al día de hoy de la cantidad de materia oscura. Huh. Entonces la gente ha empezado a hablar de milagro WIMP, WIMP sí. miracle. Es decir, utilizando interacciones y, digamos, valores que conocemos, explicamos automáticamente la cantidad de materia oscura. Por eso, esa es una de las razones por la que los WIMPs han tenido mucho éxito. Uh-huh. También... Yo tengo que añadir que los físicos teóricos somos muy propensos a que nos gusten mucho estas cosas. De esto no puede ser casualidad. ¿Cómo va a ser casualidad que la abundancia de materia oscura coincide con tal y con cual? Aunque hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces te lleva, ¿no? Sí. No siempre te ayuda, pero efectivamente nos gusta y tiene sentido, porque dices, bueno, mira, si todo encaja en mi teoría, mi modelo, y automáticamente obtengo eso, perfecto. Sí, yo siempre recuerdo un cómic de XKCD, que a mí me gusta mucho ese webcómic, en el que se dedica a jugar con fórmulas y dice que dimensionalmente hay una relación entre la eficiencia del Toyota Prius y la distancia entre el continente europeo e Inglaterra, y que es igual a pi. Y que eso no puede ser casualidad. ¿Cómo va a ser casualidad que sea igual a pi? Entonces dice, ¿qué pasa si hacen un Toyota Prius mejor? Bueno, pues entonces Inglaterra se irá al Atlántico. Confundir causalidad con casualidad nos ha traído muchos quebraderos de cabeza a lo largo de la historia. Así es. Sin duda. Y bueno, pero siguiendo con los WIMPs, yo creo que también el interés es que, o sea, ha surgido porque, digamos, ese tipo de partículas automáticamente se presenta en teorías más allá del modelo estándar, como la supersimetría, por ejemplo, que también la supersimetría es un modelo muy interesante que hipotiza la existencia de una partícula partner, una partícula hermana, compañera de cada partícula del modelo estándar, una partícula supersimétrica, simplemente con un valor de spin opuesto, pero ya sabemos perfectamente lo que es el spin. Clarísimo, el spin lo tenemos más o menos claro. Y esto que tú dices, que es la diferencia entre fermiones y bosones, está al llegar, está en cartera. Está en cartera. Así, apuntarlo para cuando Alberto nos lo explique. Está en cartera. Y bueno, entonces volviendo a eso de esa nueva cantidad de partículas supersimétricas que se introduce en el modelo supersimétrico, pues entre ellas podría haber alguna que es estable, que es la más ligera de entre las partículas supersimétricas, y si es neutra, pues podría ser un buen candidato a materia oscura. Y entonces automáticamente en ese tipo de modelos, digamos, había algunos posibles candidatos como el neutralino, el esneutrino, que he estudiado mucho en mi tesis, así que tengo un cariño. Al esneutrino. Es neutrino, sí. Que se habla menos, el neutralino es como más popular. Neutralino es más popular, el esneutrino es como el compañero supersimétrico del neutrino, pero bueno, las cosas son un poquito más complicadas, o sea, también hay neutrinos, no neutrinos estándares, neutrinos nuevos más allá del modelo estándar y además sus compañeros supersimétricos. Reivindiquemos la materia oscura hipster, el esneutrino mejor. Vemos que evidentemente hay muchos, y no nos habrás comentado todos, muchos sospechosos, iba a decir, o candidatos encima de la mesa, algunos más exóticos que otros, pero en definitiva no sabemos lo que son. Pero claro, uno se pregunta, ¿y cómo buscamos algo que no sabemos lo que es y que tiene unas características tan extrañas como que no interactúa con la luz, que interactúa muy poco? No sé, ¿cómo podemos buscar eso? ¿Cómo podemos distinguir uno del otro, no? Sí, porque aquí materia oscura, si existe y damos por hecho, tiene que haber mucha alrededor nuestro en este momento. Tiene que estar lleno de materia oscura. Efectivamente, es muy buena pregunta y así es. Efectivamente, lo que creemos es que cada galaxia y cúmulo de galaxia esté sumergido en un halo de materia oscura, como una grande esfera o un elipsis, digamos, de materia oscura, mucho más grande que la galaxia misma. Entonces, nuestra galaxia, por ejemplo, nosotros estamos a 8 kiloparsec del centro de la galaxia y ya estamos más o menos en la periferia, y creemos que el halo de materia oscura de la Vía Láctea tenga un tamaño de alrededor de 200 kiloparsec, o sea, mucho más grande. Por supuesto, son hipótesis, ¿no? No lo sabemos por exacto, pero digamos, más o menos esa es la idea. Y estas partículas de materia oscura, del halo de materia oscura, claro, nos están atravesando todo el tiempo, pero bueno, aunque estemos hablando de Halloween y así, no hay problema, no hay monstruos, no nos hacen daño. Claro, porque por todo lo que sabemos de ellas, somos como transparentes ¿no? Efectivamente, interaccionan muy poquito, y ese es un problema de cara a sus búsquedas. Claro. Como dices tú, ¿cómo lo podemos ver? Pues, ¿cómo buscamos la materia oscura? Depende mucho del tipo de candidato. Entonces, como hemos dicho, tenemos muchos candidatos. Ahora voy a mencionar brevemente los que son las búsquedas de candidatos WIMPs, que, como he dicho, son entre los que han tenido más éxito, un poco por el tema del milagro WIMP, y yo creo que la segunda razón de su éxito es justamente que se pueden buscar de diferentes formas y de forma más o menos sencilla. Exacto. De hecho, yo creo que los axiones han ganado popularidad porque cada vez hay más propuestas de experimentos de búsqueda. Así es, efectivamente. Pero bueno, de cara a los WIMPs, por ejemplo, entonces tendríamos tres maneras de buscarlas, que se le llama detección directa, detección indirecta y producción en aceleradores de partículas. Aunque, bueno, esta última significa intentar producir una nueva partícula en experimentos de laboratorio, por ejemplo, en aceleradores como el LHC. Y eso nos daría la información de nuevas partículas más allá del modelo estándar, pero necesitaríamos luego hacer la conexión con que sea efectivamente la que observamos en el universo. Entonces, o habría que medir muy bien sus propiedades, o habría que tener también otra señal por parte de otros experimentos como de detección directa para efectivamente ver que esa nueva partícula que se ha producido es la que compone la materia oscura en el universo. Por otro lado, las otras dos búsquedas que son detección directa e indirecta, ¿a qué se refieren? Pues la detección directa consiste en tener unos experimentos hechos con unos detectores muy muy grandes y que se suelen poner bajo tierra o digamos bajo lugares donde nos queremos deshacer del fondo, por ejemplo de partículas de los rayos cósmicos o de las partículas que se producen en la atmósfera, y el volumen tiene que ser muy grande porque, como dije antes, esas partículas de materia oscura interaccionan muy poquito. Entonces, cuanto más volumen, cuanto más aumentamos la probabilidad de que ocurra una interacción. ¿Vale? Claro, estos como los neutrinos, ¿no? Como los neutrinos, perfectamente. Este tipo de experimentos se basan en la premisa de que la materia oscura interacciona poco, pero interacciona algo. Que si se diera la mala pata de que no interacciona nada, estos experimentos no podrían para ver nada. Bueno, espera, porque ahí luego tendría mi comentario sobre eso. No, por favor. ¿Vale? Bueno, que algo que me interesa ahora en mi investigación es ver cómo utilizar estos grandes experimentos de detección directa para estudiar los neutrinos, porque los neutrinos tienen propiedades muy parecidas a los detectores de materia oscura, y entonces, de hecho, estamos llegando a lo que llamamos el fondo de neutrinos o neutrino floor, y entonces eso nos permite, aunque no veamos la materia oscura, reutilizar esos experimentos para estudiar las propiedades de neutrinos astrofísicos que no llegan del Sol, de la atmósfera o de la supernova. Entonces, bueno, simplemente era eso. Vale. Hay siempre una manera de utilizar, digamos, los experimentos y... Claro, digamos, el experimento es útil, pero efectivamente si la materia oscura no interacciona, no verás materia oscura, puedes ver otra cosa. Otra cosa. Pero ya que estás, que sirva de algo, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, entonces la idea de los experimentos de detección directa es que estas partículas de materia oscura, cuando llegan y atraviesan los elementos del detector, interaccionan un poquito, o le dan como un golpecito a los núcleos de los átomos del detector, y podemos traducir esta energía, esta que recibe el núcleo, en forma de luz, por ejemplo, o en forma de calor, podemos traducirla en algo visible, ¿vale? Y entonces veríamos que la materia oscura ha pasado por ahí y ha dejado como una pequeña traza. Esa es la detección directa de partículas WIMPs. Vale. Y hay muchos experimentos, como decía, la mayoría pues por debajo de, por ejemplo, de montañas o así. Aquí en España hay en el laboratorio de Canfranc un experimento que se llama ANAIS, que es muy interesante, que está intentando replicar un resultado un poco anómalo, digamos, que está en la comunidad científica hace años, de un experimento italiano. Siempre la liáis. No abras ese melón porque... Vale, no lo abro. Es un melón... Bueno, el experimento italiano es muy polémico. Ellos afirman haber detectado materia oscura, pero cada vez se lo cree menos gente y tiene que haber experimentos que comprueben si su resultado está bien o está mal. Efectivamente. Y bueno, ANAIS es uno de ellos. Entonces estamos a la espera de los resultados que nos puedan dar. Luego, para seguir, la segunda forma de buscar estas partículas de materia oscura es a través de su detección indirecta. Es decir, también si hacemos el hipótesis que esas partículas de materia oscura interaccionen entre ellas, por ejemplo, aniquilen y produzcan partículas conocidas del modelo estándar, que pueden ser electrones, neutrinos o fotones, entonces podemos intentar observar estas partículas y ver si efectivamente pueden ser producidas por aniquilación de materia oscura. ¿Dónde las buscamos? Pues en las regiones donde creemos que la materia oscura esté más presente. Entonces, bueno, eso daría lugar a otro tema, a otra tertulia de cómo se distribuye la materia oscura, pero digamos que en general creemos que haya más densidad de materia oscura, por ejemplo, en el centro galáctico. Entonces, si miramos hacia el centro galáctico, nos esperamos tener más señal de esas posibles aniquilaciones de materia oscura. Por supuesto, hay que quitar todo el fondo de cosas conocidas, y esa es la parte chunga y muy complicada, pero si se consigue hacer, pues te quedas con la posible señal de materia oscura. Y básicamente esas serían las tres formas de buscar, por lo menos, las partículas WIMPs: detección directa, indirecta y producción en colisionadores. Luego, como decía, dependiendo del candidato, claro, tienes más formas de buscarlas. Las acciones los buscas con otros experimentos, los agujeros negros primordiales también, con observaciones astrofísicas y pero, así. Pero como estás aquí en el equipo y vendrás más veces, y esto de la materia oscura da para tanto, pues nos vendrás a contar más cosas de estas. Otra vez, seguro. Hablaremos más. Seguro. Pero quería terminar, antes de la pregunta, que a ti evidentemente también te la voy a hacer, como a todos los que pasáis por vale, aquí, vale. Pero quería hacerte una pregunta breve. ¿Eres optimista, tú que estás en el ramo de la materia oscura, eres optimista de que en los próximos años podemos dar con la tecla? Bueno, claro, hay que ser optimista, si no... ¿Qué estamos haciendo? ¿Pero de forma experimental o de forma teórica? Buena pregunta. Yo creo que de ambos lados, o sea, hay que seguir buscando y, digamos, también buscando ideas nuevas y comprobándolas, tanto, o sea, proponer ideas nuevas y intentar buscarlas experimentalmente. Y es súper fundamental esta combinación de las dos cosas, de teoría y experimentos. Y ojalá que sí, yo espero que realmente tengamos alguna buena noticia pronto de cualquiera de estos experimentos, de que hayamos podido observar algo. En relación a lo que decías, tiene una cosa muy buena de, ¿y entonces para qué estamos para aquí? Sí, pero si lo encontráis, ¿qué narices hacéis después? Claro, tiene una cosa y la otra. Bueno, yo voy aquí a poner la nota polémica. Yo no soy particularmente optimista. Yo ¿no? Tengo la sensación de que sabemos tan poco de la materia oscura que es como si supiéramos que la materia oscura está en una habitación muy grande y estuviéramos buscando en 2 centímetros cuadrados. A ver si pasa algo por allí. Entonces tengo la sensación de que es posible que encontremos algo, sobre todo si el milagro WIMP fuese una buena indicación, pero también es perfectamente plausible que no encontremos nada. Puede ser que no, pero bueno, hay que ser optimistas, ¿no? Y seguir buscando y seguir teniendo ideas nuevas para intentar comprobar todo lo que podemos. Y seguro que algún conocimiento más vamos a conseguir. Y tenéis trabajo por delante, ¿así? Tenemos mucho trabajo, eso sí, seguramente. Valentina, queríamos terminar contigo con dos preguntas. Contigo voy a terminar con dos, ¿vale? Voy a terminar con la que terminamos ya lo dije, a todos. Que erais malos. Pero tengo. No, es que, no, tú, no. Es que tú tienes experiencia. A ti no. Te podemos. No. Es una cosa que leí el otro día en un comentario de un oyente que dije, ostras, es verdad, no se lo pregunté. Pues ahí te la pregunto, ya que estás vale. aquí. Una, ya sabes cuál es. Sí, hombre, la de siempre, la que hacemos a todos los que pasáis por aquí. Ah, vale, que creo que ya la contestaste una vez, pero bueno, yo te la vuelvo a preguntar. Vale, vale. Si pudieras escribir un artículo científico con algún científico o científica vivo o muerto de la historia, ¿con quién lo harías? Vale. Pues si me acuerdo bien, la otra vez creo que cité a Steven Weinberg, ¿sí? Porque es uno de los físicos teóricos más grandes de nuestra época, es uno de los padres del modelo estándar de la física de partículas, y lo encuentras en cualquier idea que se te ocurra y quieras entender algo más, siempre hay un paper, un artículo suyo donde te explica todo. Entonces yo creo que era pues una persona con un gran, gran conocimiento de la física teórica de partículas. Pero hoy me gustaría mencionar a otro, quiero ir más atrás en el tiempo, y como has dicho, pues mencionar un científico, pues me gustaría mencionar a Galileo Galilei. Ojo, cuidado. Palabras mayores, ¿eh? Palabras hablando mayores de italianos, en italiano, señor. Hablando de italianos y hablando de una persona que al final es un poco, o sea, ha sido muy importante para el establecimiento del método científico, ha hecho contribuciones en la astronomía, en la física, en las matemáticas, en mejoras del telescopio, que hoy hemos visto que necesitamos telescopios para observar materia oscura. Así que, pues yo creo que hoy me quedaría con Galileo. Qué bien y qué bonito sería saber qué diferencias había en la forma de pensar en aquella época, ¿no? Porque claro, estamos tan limitados en el tiempo que solo conocemos las formas de pensar un poco cercanas a nosotros. ¿Y cómo tenía que ser más complicado a esa época entender las cosas? Ahora tenemos un montón de ayudas de ordenadores, de objetos, los telescopios mismos, por bueno, ejemplo. Álgebra, quiero la decir. Ellos tenían claro, menos álgebra que nosotros. Todo, todo. O sea, tiene que haber sido muy diferente. Entonces. Todo esto da para otra tertulia, sin duda. Totalmente. Por cierto, en Italia, tú que eres italiana, en Italia, ¿cómo se ve la figura de Galileo? ¿Es un mito? Sí, bueno, yo creo que bastante, y sobre todo quizás en Toscana, en la región toscana más. A lo mejor tiene un museo, mira, aquí Ramón y Cajal todavía ni lo tiene. Exacto. Por ejemplo. Y la otra pregunta, ya que hablábamos de Italia, nos contaste la física de la cafetera, ¿te acuerdas? Sí, de cómo funcionaba. Y me dijeron, ¿cómo le has preguntado a una italiana cómo le gusta el café? Ah, pues el café me gusta ristretto, como el café italiano, sin azúcar y así tal cual. Y que sin no azúcar. Sea... Sí, sin azúcar. Sí, no me gusta el café. ¿Qué significa azúcar? La palabra ristretto? Ristretto es como el más pequeño, ristretto es como muy, muy corto, pequeñito, muy corto, corto, sí. Corto y sin azúcar, como le gustan los cafeteros. Exacto, vamos. Como lo hacen en Italia, en Napoli sobre todo. En Napoli te puedes tomar de estos muy cortitos y ya, y te tomas, bueno, la gente se toma varios al día, yo no, si no, ya no duermo. Por eso durante... conducen así, ¿no? Así es. Valentina de Romeri, ha sido un verdadero placer que hayas estado aquí con nosotros. Bueno, es un placer que estés siempre divulgando aquí con nosotros. Hacía tiempo que no te pasabas. Sí, y hoy has venido en otra faceta. ¿Qué te ha parecido estar al otro lado? Muy bien, muy guay, muy guay. Muy divertido también. Sí, sí, claro. Espero que vosotros también y que haya sido interesante. Nos hemos alargado más de la cuenta, pero creo que ha valido la pena. Es que hay mucho que decir sobre la materia oscura. Aunque no sepamos casi nada, tenemos que hablar mucho. Podríamos de decir ella. Que hoy es un poco programa especial de materia oscura. Pues sí. Podríamos decirlo. Sí. Ha sido un placer, Valentina. Vuelve otro día a contarnos cosas de divulgación como sueles hacer o como hacías, que seguro que vuelves a hacerlas, y a contar cosas de la materia oscura, haya o no haya noticias, que hay muchas cosas todavía para hablar. Gracias, Valentina. Muy bien, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un placer. Alberto, gracias. Nada, un placer estar aquí como siempre y nos vemos a la siguiente. A la siguiente, como siempre. Sí. Seguimos aquí en Oscilador Armónico. Física por todas partes. Avelino Vicente, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí de nuevo, una vez más, en Oscilador Armónico. Aquí de nuevo, pero hoy con una sintonía nueva. Hoy no nos vienes a hablar de historia. No. Hoy quiero hablaros de física por todas partes y en particular de la física que hay en una película. En una película. A mí me encanta cuando utilizamos esas cuestiones como películas, libros y demás como excusa un poquito para hablar de física, ¿no? Claro, y es que muchas veces tanto los libros como las películas como otros medios audiovisuales se sirven de la física pues para motivar la historia, para contar una parte de su argumento de una forma que parezca que como que es más serio, ¿no? Sí, dicen, utilizan la cuántica, la palabra cuántica. Exacto. Por ahí parece que es algo más... Exacto, de... ¿no? Lo que, cómo se utiliza es otro tema, ¿no? Sí, yo creo, de eso también vamos a hablar un poquito hoy. Vale. La película en concreto que os traigo se llama 2012. 2012. Es una película que tiene ya unos años, salió en 2009, y es una película de ciencia ficción y catástrofes dirigida por Roland Emmerich. Para variar, porque vamos, el señor catástrofes, ¿no? Exacto, este siempre hace películas de grandes cataclismos, ¿no? ¿Era el del día de mañana? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. A mí me suena también que es Independence Day. Puede ser, sí. Entonces siempre Godzilla creo que también ha hecho alguna. Blockbuster en plan de este estilo, vamos. Exacto. Uh-huh. Aquí en esta película el protagonista es John Cusack y a mí, a ver, la peli me... Qué bueno me, es John Cusack, me gusta. John Cusack es buenísimo. Gran actor. Y tiene pelis muy buenas. Esta no, yo no diría que es una peli muy buena. Yo no pero la es, he visto, yo no la he visto 2012. Cuéntame. A mí me parece muy entretenida, ¿eh? Porque los efectos especiales son espectaculares y aunque ahora veremos que la ciencia pues un poco se la saltan un poquillo, pues... me sí, lo temía. Sí que, no sé, si a alguien le gustan las películas, estas que se pasan un montón y que exageran a lo bestia, esta película le va a gustar. Pero hay que ir con esa predisposición. Vamos. Exacto. Vale. Ahora, la peli tiene como premisa algo muy interesante, y es que igual la gente no lo recuerda, pero en 2012 estuvimos hablando de que en el calendario maya estaba previsto de alguna forma que 2012 iba a ser el fin del mundo. Sí, señor. Que sí, no sabemos si es que simplemente los mayas dijeron, mira, vamos a hacer calendario hasta 2012 y ya nos hemos cansado. Claro, nosotros también hacemos calendarios que llegan hasta un momento determinado. Exacto. Y dices, ya está. Pero no porque se acabe el mundo, sino porque ya está. Exacto. Pero bueno, la película pues utiliza esa excusa para decir que no, que el mundo se va a acabar en 2012 y ¿quiénes van a ser los culpables del fin del mundo? Pues no tengo ni idea. A saber, dispara. Los neutrinos. ¿Los neutrinos? Los neutrinos van a ser los culpables. Los mayas. La prediciendo trama, los neutrinos. Sí, bueno, una locura absoluta. Pero bueno, la película empieza con que hay una serie de eventos que no se entienden muy bien y un par de científicos, un geólogo y un astrofísico, descubren que se debe a que la actividad solar ha aumentado. Vale. Y entonces está produciendo un nuevo tipo de neutrinos. ¿Ah? Que están llegando hasta la Tierra y están calentando el núcleo de la Tierra. O sea, eso sí que interactúan con la materia. Interactúan y bastante, ¿eh? Claro, porque para calentar. Están calentando el núcleo de la Tierra. Y eso es lo que está provocando todas las catástrofes y todo lo que vendrá después en la película. Qué visionario los mayas, ¿eh? Desde luego. Entonces, bueno, yo la pregunta que quiero hacerme es si es posible lo claro. que cuenta esta historia. Claro, vamos a utilizarlo para hablar un poquito de física, claro. Claro. A ver, la respuesta corta es no y la larga es no. No, ni, vamos, de ninguna forma. ¿No has encontrado la forma? No, lo he pensado bastante, ¿eh? Para empezar está lo de el nuevo tipo de neutrinos. Claro, nosotros sabemos que existen tres tipos de neutrinos. Sí. Según el modelo estándar son tres y hemos intentado buscar otros tipos de neutrinos y no hemos encontrado más. ¿Significa esto que no hay más? No, en absoluto. A lo mejor existen y no los hemos descubierto. Correcto. Pero lo que sí que sabemos es que si hay más neutrinos, además de los tres que ya tenemos, que por cierto son electrónico, muónico y tauónico, si hubiera un cuarto, este cuarto sería lo que se llama un neutrino estéril. ¿Vale? Es una palabra que suena un poco mal, pero que tiene que ver con que esos neutrinos adicionales, si existieran, no podrían interaccionar con los portadores de las fuerzas que conocemos en el modelo estándar. No podrían interaccionar ni con el bosón Z, ni con el W, ni con el fotón. Ni con los fotones, ¿no? Uh-huh. La razón es que si lo hicieran, los habríamos visto ya. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces, eso es una restricción muy fuerte y además, a su vez, implica que esos nuevos neutrinos aún interaccionarían menos que los neutrinos normales. Claro, te iba a preguntar sobre eso. ¿Tendrían que interaccionar con esas fuerzas o a lo mejor interaccionan pero nuestros detectores no son capaces de detectarlo? No interaccionan, seguro. Y la razón es bastante sencilla. En los experimentos que hemos hecho hasta ahora, una de las cosas que hemos intentado ver es cuántas veces un bosón Z se desintegra de forma invisible. Es decir, produce partículas que no vemos. Vale. Y hemos medido y la cantidad de veces que nos sale coincide exactamente con la posibilidad de que haya solamente tres tipos de neutrinos. Uh-huh. ¿Vale? Si hubiera menos de tres, el bosón Z se desintegraría menos veces de forma invisible. Si hubiera más de tres, se desintegraría más veces de forma invisible. Me fascina cómo conseguís deducir cosas que no somos capaces de detectar. De forma indirecta, podríamos decir, sí, pero es fascinante. Indirecta. Muy indirecta, pero con mucha precisión. Claro, claro, claro. Porque esto se ha medido, por ejemplo, en un experimento que se llamaba LEP, que es el que estaba en Ginebra antes del LHC. Vale. En el mismo túnel, ahí estaba este acelerador. Y se pudo medir esto con mucha precisión, así que sabemos que hay tres neutrinos que interaccionan con el bosón Z. Si hay más, no interaccionan con él. Vale. Entonces, bueno, basándonos en ello, lo que sabemos es que estos neutrinos, de existir, aún tendrían menos interacciones que los neutrinos normales. Ya de por sí, vamos. Exacto. Y a esto es a lo que quería llegar, porque en la película el argumento es que los neutrinos que llegan desde el Sol calientan el núcleo de la Tierra. Y eso es lo que provoca todos los cataclismos. Claro, para calentarlo sería necesario que esos neutrinos le cedieran energía. Claro. Vienen con una cierta velocidad, chocan contra los átomos que hay en el núcleo de la Tierra, le ceden energía y eso aumenta su temperatura. Vale. Hasta ahí bien. El problema es que para que esto sea un efecto notable ha de pasar mucho. Si le pasa a un neutrino cada 10.000 millones de años, esto no se va a notar, no se va a calentar la Tierra. No. Tiene que pasar con mucha frecuencia. Y el problema es que eso sabemos que los neutrinos no lo hacen. Los neutrinos tienen unas interacciones muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy débiles. Por lo tanto, la frecuencia con la que eso va a pasar va a ser muy baja. Claro. Totalmente despreciable este efecto. De hecho, los neutrinos solamente tienen dos interacciones, la débil y la gravitatoria. Y de la segunda no estamos seguros porque no lo hemos observado nunca. Es una cuestión teórica. Pensamos que como abierta, cualquier otra partícula, ¿no? Uh-huh. Vamos, tiene que interactuar gravitatoriamente. Exacto, pero no lo sabemos. Ahora bien, la interacción débil sí sabemos que la tiene, pero la llamamos débil por algo. El nombre no se lo hemos puesto por capricho, se lo hemos puesto porque es muy débil. Es una interacción de verdad muy, muy débil que hace que los neutrinos prácticamente no se enteren de que hay cosas a su alrededor, no interaccionan con nada. Es como el amigo ese que está en un rincón y no habla con nadie. El apartado, vamos. El apartado, ¿no? Los neutrinos no hablan con nadie. Por eso a veces los llamamos las partículas fantasma. Sí. Porque pasan a través de los objetos sin interaccionar con nada, ¿no? A mí me gusta dar unos datos para hacernos una idea sobre cuánto interaccionan los neutrinos, que creo que son bastante llamativos. Mira, vamos, Antonio, a ellos. A ver. A ti, ¿eh? Antonio, sí, sí. Cada segundo, ¿sí?, te están atravesando unos 600 billones de neutrinos procedentes del Sol. Con B. Con B. De los españoles. De los, de los españoles, españoles, no de los americanos. Vale. Billones españoles. O sea, es 600 decir, millones 6, de millones, vamos. Exacto, un 6 seguido de 12 ceros. Cada segundo. Cada segundo. Vale. ¿Vale? ¿Tú lo notas? No. Porque ellos tampoco lo han notado. Te han atravesado sin que nadie se entere. No soy nadie para ellos. No eres nada. No eres nada. No somos nada. No somos nada. Somos transparentes completamente, especialmente para los neutrinos. Perfecto. Y para unas cosas más. Luego, también te atraviesan, además de estos, ¿sí?, también te atraviesan unos 50.000 millones de neutrinos procedentes de la radioactividad natural, es decir, de los objetos que te rodean que tienen algún átomo que sea radioactivo. Vale, que en esa radioactividad pues puede transformarse en algún neutrino, ¿no? De alguna forma. Efectivamente. Uh-huh. Una de los tipos de radioactividad que además la gente estudia en el instituto, la radioactividad beta. Vale. Y en esta radioactividad un núcleo se transforma en otro y como consecuencia de ello emite un electrón y un neutrino. Correcto. Pues esos neutrinos están llegándonos unos 50.000 millones por segundo. Menos que los otros, pero también pero son. Pero un porronazo. Y luego, dependiendo de si viven más cerca o más lejos de un reactor nuclear, te llegan más o menos. En promedio, unos 10.000 millones procedentes de reactores nucleares. Si vives al lado, igual alguno más. Vale. O sea, todo eso y no te enteras. Nada. ¿Por qué no te enteras? Porque los neutrinos te atraviesan sin interaccionar con nada. Y aquí esto tiene que ver con una propiedad de la física cuántica. Y es que las cosas no son seguras. Si yo cojo una pelota y la lanzo contra otra, si apunto bien, chocarán. Y sí, ya está. Y lo sé sin hacer el experimento, estoy seguro. Van a chocar seguro. Pues con las partículas en el mundo cuántico no pasa lo mismo. Cuando yo lanzo una partícula contra otra, hay una cierta probabilidad de que choquen. Correcto. De que choquen. Y en el caso de los neutrinos, esa probabilidad es muy, muy, muy pequeña. ¿Pero existe? Pero existe, claro. De vez en cuando chocan. Y con tantos que nos atraviesan, alguno tiene que chocar con algo, ¿no? Puede que uno de vez en cuando choque, pero no te importa. Vale. Son neutrinos que tienen muy poquita energía. No notas nada. No notas nada, obviamente. Si notas algo, es un mosquito. No, seguramente no, vale, va a ser, vale, un neutrino. Vale, vale, vale. Entonces, como la probabilidad es tan baja, debido a que interaccionan tan poco, eso de calentar el núcleo de la Tierra es una fantasía muy fantasiosa. Muy de película. Muy de película. Así que yo la película la veo muy entretenida, yo me lo pasé muy bien, pero la ciencia que cuenta, y en particular esta física de neutrinos, es fantasía. De todas formas, te veo en la butaca o en el sillón tirándote de los pelos allí gritando conforme veías a los neutrinos hablar de ellos, ¿no? No, yo soy de los que... Desconectas, ¿no? Desconecto. Dices, vamos a disfrutar. Exacto, yo disfruto y ya está. Pero luego pienso y digo, ¿esto sería posible? Y digo, ostras, no, esto no puede ser. ¿No? Oye, ¿por qué escogen los neutrinos? ¿Tiene alguna explicación o no han cogido unos rayos gamma que llegan? Yo qué sé. Pues a lo mejor los han cogido, esto es una muy buena pregunta, ¿por qué los habrán cogido? Pues a lo mejor por esa misma propiedad que hace que no puedan ser. Y es que como no interaccionan con nada, tú puedes argumentar que llegan y no los vemos, no los detecta nada, solo notamos que se está calentando la Tierra. Porque si hubieran sido electrones, diría, hombre, los electrones tienen carga eléctrica. Claro. Yo notaría que las comunicaciones se afectarían, los satélites lo notarían. En cambio, los neutrinos pasan desapercibidos. Y llegan al núcleo y lo calientan. Y lo calientan. Y ya está. Y el resto, pues no le han hecho nada. Y Superman vuela. Bueno, eso es otro día. Perfecto, Abelino. Pues oye, siempre fascinante oír temas relacionados con la física en lugares en los que no en principio los esperamos. En este caso, una película que, bueno, para una tarde la recomendamos, ¿no? Yo 2012, sí, yo... Van a oír hablar un poquito de neutrinos, sí. No se tiren las manos a la cabeza y ya está. Disfruten un poquito del rato que vayan a pasar. Y un placer oír hablar de los neutrinos, porque es que siempre que aparecen tienen cositas chulas. Tienen chicha. Los hemos dejado apartado algunos programas, tienen que volver. Exacto, por eso también los quería traer. Claro que sí. Abelino, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Mujer y ciencia. Sintonía de Mujer y Ciencia, y hoy tengo delante de mí una cara nueva. Y como es una cara nueva, pues vamos a presentarla. Tengo delante de mí a María Tena. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Sí. A ver, preséntanos brevemente. ¿Eres estudiante de...? De matemáticas. O sea, vienes de las matemáticas, estás acabando ya, ¿no? Sí, en cuarto. Cuarto de matemáticas. Oye, pues muy bien. ¿Y qué tal la carrera? ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Cómo ya va? Queda poco. Ya queda poco. Pero ¿te gustan las matemáticas? Mira, una preguntita te voy a hacer. ¿Ha sido la carrera lo que tú esperabas cuando entraste en matemáticas? No, no era lo que esperaba, pero mejor de lo que esperaba. Anda, ¿esperabas otra cosa? Sí. ¿Esperabas las matemáticas de segundo de bachiller a lo mejor, algo así? Y algo te has encontrado más parecido. Y te has encontrado una cosa distinta, pero que ha llegado a gustarte más. Sí. Oye, pues eso está muy chulo, ¿no? Sí, sí, mucho mejor. No te arrepientes de haber hecho matemáticas. Oye, vienes además de la mano de Isabel Cordero, nuestra matemática particular, y nos ha dicho, os voy a mandar a María, que os va a empezar a contar también historietas y nos va a echar una mano, que siempre es agradable contar con otra voz femenina. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. ¿De quién nos vas a hablar hoy? A ver. Hoy os voy a hablar de Marian Mirzakhani. Hombre, Marian Mirzakhani, muy famosa. Hace unos años salió mucho en prensa por causas un poco tristes que ahora nos comentarás, sí. Pero una gran matemática. No sé, cuéntanos un poquito primero de su vida. Venga, cuéntanos algo. Sí, ella es una matemática iraní. Nació en 1977 y creció en Teherán, donde le tocó vivir la guerra entre Irán e Irak. En el instituto ganó 2 años consecutivos la medalla de oro de las Olimpiadas Matemáticas de su país y eso le permitió entrar directamente a la universidad. Ajá. Se graduó en 1999 en la Universidad de Tecnología Sharif en Teherán y en 2004 obtuvo su doctorado en Harvard con una tesis de geometría hiperbólica. Esa palabra me la apunto y luego me cuentas. Sí, luego hablaremos sobre eso. Vale, sigue. Entre 2004 y 2008 trabajó como investigadora en el Instituto Clay de Matemáticas y fue profesora asistente de matemáticas en la Universidad de Princeton. Ajá. En 2008 comenzó a trabajar como profesora de matemáticas en Stanford, donde vivió varios años con su marido y con su hija. Vale. Lamentablemente falleció prematuramente a los 40 años debido a un cáncer de mama. Desde 2019 celebramos cada 12 de mayo el Día de la Mujer Matemática en su homenaje, ya que fue el día en que ella nació. Mira, casualmente mi hijo nació el 12 de mayo. No sabía yo que era el Día de la Mujer Matemática, así que ya no se me va a olvidar. Sí. Oye, qué pena, ¿no? Murió muy joven, con 40 años. Sí. Pero si la traes aquí es porque hizo mucho en esos 40 años, claro. Sí, fue la primera y una de las dos únicas mujeres en ganar una medalla Fields. Anda, una medalla bastante reconocida, ¿no?, en las matemáticas, ¿no? Sí, se puede considerar el Premio Nobel de Matemáticas, ya que este no existe. Y se otorga cada 4 años, durante el Congreso Internacional de Matemáticas, hasta 4 personas que trabajan en matemáticas, vale, menores de 40 años. Ah, tienen que ser menores de 40 sí. años, vale. Pero bueno, en este caso nos indica, siendo la primera mujer que la recibió, pues bueno, que sería muy buena, ahora nos cuentas, ¿no? Además, era iraní, con lo cual se añade que sería bastante complicado, ¿no?, estudiar en sí. aquella zona. Allí no todas las mujeres podían permitirse estudiar. Claro. Ella recibió la medalla Fields en 2014 gracias a sus avances en las superficies de Riemann y espacios de Moduli. Ajá. Y después de ella, la única mujer que lo ganó fue, en 2018, Marina Biazowska. O sea, son dos mujeres las que lo han obtenido hasta ahora, ¿no? Sí. Vale. Pero no es el único premio que ha ganado. Además de la medalla Fields, ha recibido muchos premios más, como el Premio Clay de Investigación 2014 o el Premio AMS Ruth Liddell Sather 2013 en Matemáticas. También apareció en 2006 en Brillianten una lista del Popular Science donde se reconoce a las 10 personas más brillantes en ciencia. Por lo que vemos, recibió en vida bastantes reconocimientos y premios, por lo que deducimos que muchas cosas importantes hizo. Así que si te parece, vamos a meternos un poquito en la parte pues más técnica, en la parte de su obra, ¿no? Porque has hablado de geometría hiperbólica. Sí. Aclárame qué es esto de geometría hiperbólica. Vale, como ya hemos dicho, su tesis trataba de geometría hiperbólica. El modelo de geometría hiperbólica es parecido al de geometría euclídea, que es con el que estamos acostumbrados a trabajar, pero existen algunas diferencias. Con la geometría euclídea, dado una recta R y un punto P, solo hay una recta que pase por P y no corte R. Vale. Esta es la recta paralela. Correcto, vale. Pero en geometría hiperbólica esto no es así. Existen al menos 2 rectas distintas que pasan por P sin cortar la recta R. Vale. Hay más diferencias. Por ejemplo, en geometría euclídea, la suma de los ángulos de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Pero en la hiperbólica siempre es menor de este número, de 180 grados. Vale. La geometría hiperbólica sería, por ejemplo, la de una silla de montar a caballo. Sí. Y después tenemos la geometría elíptica, que tiene paralelas que se cortan y triángulos de más de 180 grados. Este es el caso de la esfera, por ejemplo. Si dibujamos cualquier triángulo en su superficie, la suma de sus ángulos siempre es mayor de 180 grados. Vale, ese ejemplo se pone normalmente cuando ponemos en la superficie de la Tierra, ¿no? Hacemos un triángulo en la superficie terrestre, no tendría 180 grados. Exacto, tendría más de 180. La que se lió cuando se descubrieron estas geometrías distintas a la euclídea, ¿no? La que se lió. Sí. Continúa. Su especialidad eran los problemas de estructuras geométricas y las superficies de Riemann y sus deformaciones. Para entender las superficies de Riemann tenemos que irnos a los números complejos. Se pueden considerar localmente como versiones deformadas del plano complejo, pero globalmente pueden tener otro aspecto. Por ejemplo, pueden ser una esfera, un toro, que un toro es como una especie de donut. Sí. O incluso pueden ser objetos parecidos a un donut con varios hoyos. Vale. Vistas desde dentro, en trocitos muy pequeños, pueden parecer planas, pero pueden llegar a ser muy complejas cuando se ven desde fuera. Ella estudió las trayectorias cerradas que se pueden definir sobre este tipo de superficies. En particular, ella estudiaba las geodésicas cerradas simples. Las geodésicas podrían explicarse como el camino más extremo, normalmente el más corto, pero no siempre, entre 2 puntos. Y las geodésicas cerradas simples son aquellas que no se cortan a sí mismas y forman un camino circular. Esto lo he visto yo a veces cuando miramos en la trayectoria de un avión sobre la superficie terrestre, pues a veces no parece una línea recta, sino que hay ahí la geodesia, una forma distinta, ¿no? Sí, exacto. Ella en su tesis presentó una fórmula polinómica para estimar cómo crece el número de este tipo de geodésicas en una superficie hiperbólica. O sea, que le iba la geometría, vamos. Bastante, sí. También estudió las trayectorias sobre superficies de billares. Anda, de billar, sí. Del billar, de jugar al billar. Viene de algo parecido. Vale. Las superficies de billares son sistemas dinámicos donde una partícula alterna movimiento rectilíneo y reflexiones especulares en un contorno frontera. Cuando impacta contra el contorno, se refleja sobre él sin perder velocidad. Es como una idealización de los juegos de billar. Vale. pero el contorno puede tener distintas formas y no solo un rectángulo. Ajá. Una de sus más recientes contribuciones es considerada el teorema de la década. ¡Ostras! Sí, consiste en entender la trayectoria de una bola que rebota contra las paredes de una mesa de billar complicada. O sea, importante tendría que ser lo que dedujo cuando le han tildado como teorema de la década. Sí, muy importante. Vale, o sea, y todo eran como mesitas de billar y viendo a ver cómo esas trayectorias podían tener, ¿no? Sí, con uh-huh. formas muy complicadas. Seguro, porque si no, no sería el teorema de la década, seguro. Más cositas, venga, más cositas de Mariam. Ella resolvió problemas que llevaban décadas de estudio, aplicando una visión creativa. Los abordaba desde distintos enfoques y utilizaba ideas de distintos campos, como álgebra, análisis complejo, geometría... Hacía dibujos, además, en grandes hojas de papel, lo que, según decía ella, le ayudaba a estar conectada y no perderse en los detalles. Su obra abrió nuevas vías para explorar los espacios de Moduli. Ella conectó el problema de las superficies de Riemann, que hemos hablado antes, con propiedades de estos espacios. Estos son variedades complejas cuyos puntos son las clases de equivalencia de los objetos que queremos clasificar. Es decir, están formados por las soluciones a un problema de clasificación geométrica y describen familias de superficies con una característica común. El estudio de estas superficies ayudó a Mariam a contar geodésicas cerradas simples y también le sirvió en varios trabajos posteriores. Esto parece todo muy teórico. La sí. pregunta es, ¿tiene alguna aplicación práctica que podamos entender o es todo muy teórico? Sí, también tiene alguna aplicación a la física teórica y a la teoría cuántica. Y también sirve para estudiar los números primos y la criptografía. Ajá, vaya. Sus contribuciones abrieron caminos para resolver problemas como el modelo estándar o la teoría de cuerdas. O sea que tiene mucha relación con la física. Sí, bastante. Uh-huh. El entender el espacio de Moduli de curvas le permitió obtener una nueva demostración de una conjetura de Witten, que es un resultado bastante importante en la teoría de cuerdas. Vaya, o sea, abriendo caminos a físicas nuevas incluso. Pues como vemos, nos creó, nos dejó una serie de herramientas fundamentales pues para la física más puntera que tenemos hoy en día, ¿no? Teoría de cuerdas y demás. O sea que solo por eso pues ya merece el reconocimiento. Sí. ¿Alguna cosa para terminar de Mariam? Sí, voy a comentar alguna de sus frases más célebres. Vale. Una de sus frases más célebres era: la belleza de las matemáticas solo se evidencia a sus discípulos más pacientes. Hay que tener paciencia para encontrar la belleza de las matemáticas. Bastante. Y lo sabes por experiencia, ¿no? Sí, un poco. Vale. Y respecto a la investigación, ella afirmaba: no tengo ninguna receta en particular. Es la razón por la que hacer investigación es tan desafiante como atractivo. Es como estar perdido en una selva, tratas de utilizar todo el conocimiento que puedes reunir para intentar obtener algunos trucos nuevos que, con un poco de suerte, te permitan encontrar una salida. Qué bonito, y qué bonito es encontrar la salida, porque ¿cuántos se quedan en la selva dando vueltas? Oye, María, estudiando matemáticas, ¿te han explicado algo de Mariam? ¿Has oído hablar de ella? Esto es una curiosidad que siempre os pregunto de... Me gusta saber si os enseñan historia de las matemáticas, si os enseñan a gente como Mariam en la carrera. Pues no, apenas se nos habla de gente como Mariam. Y además los nombres de famosos matemáticos que nos suenan son la mayoría hombres y de siglos pasados. Me lo suponía. Y bueno, saber que han existido mujeres como ella puede ser bastante inspirador. Para gente como tú, que tiene una carrera matemática por delante, pues supongo que serán referentes, ¿no? Sí, claro. Y además estamos hablando de alguien muy cercano en el tiempo también, claro. Yo creo que debería hacerse más en este grado, bueno, y en cualquiera de este estilo. Todas las ciencias tienen que conocer su historia. Si no la conocen, algo falla. Y en este caso, referentes que puedan servir para matemáticas como tú o futuras matemáticas, o ya te considero matemática, pues sin duda son importantes. María, ¿alguna cosa más de Mariam? Ya. Hasta aquí lo dejamos, sí. ¿No? ¿Nos vendrás más días a contarnos más cosas? Sí. Seguro que sí. Algún día más. Gracias, María. Hasta otra. A vosotros. Gracias. Adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.